Cómics. Cine. TV. Libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y su enemigo Rul, la mutarrata rabiosa del yermo. ¿Rabiosa como en en Ferrix? Sí, yo ando bravo, ¿eh? Así que como la rata anda brava, uy, espérense a la segunda mitad, esto se va a poner bueno. Casi ya tengo la bomba molotov aquí en la mano, hombre. Pero en lo que eso llega, pues este es el Fuck You, o sea, la primera parte del programa, ¿no? Sí, sí, todavía es Party Soft acá, nada más en el Fuck You, pues para contar, pues chismes, recomendaciones, cositas que nos enteramos o que se nos hacen curiosas, o lo que tengamos que poner para pasar el rato. Exactamente. Y para pasar el rato, pues qué mejor que invitarlos a que escuchen cada semana este programa del Café Comiquero y a través de su servicio de streaming favorito en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, donde sea que escuchen su podcast, ahí nos pueden encontrar. Y también cada semana publicamos un link de descarga en archive.org para que lo puedan descargar sus dispositivos y escucharlo cuando ustedes gusten, con o sin internet. Y esto lo pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, como El Café Comiquero. Y pues, como bien dices, pues esta primera mitad es como para echar relajo y es para echar, hablar de todo y de nada, ¿no? Yo quería empezar con una recomendación de streaming. Ok. Y pues es algo que no sabía que iba, o sea, sí sabía que iba a salir, no sabía cuándo, y hoy me enteré que salió. Y en un ratito a la hora de la comida lo vi y dije, ah, ok, es un especial, 40 minutos más o menos, no es larguito. Es el segundo Marvel Special Presentation que aparece en Disney Plus. Y esta vez es un especial de Navidad, un especial de Holiday Special de Guardians of the Galaxy, los Guardianes de la Galaxia, dirigido por James Gunn y con todo el elenco de los Guardianes. O sea, tal cual, están todos, está Peter Quill, está Groot, está Drax con sus respectivos actores, todos ellos. Hasta Sean Gunn, ¿por qué no? Porque es su actor fetiche y es su carnal, ¿no? Sí, sí, sí. James Gunn recurre al nepotismo a cada rato. Yo haría lo mismo. Sí, yo igual. Y por cierto que ahorita hay una escena en ese especial donde le hacen un close-up durante un ratito a Sean Gunn. Dije, no, sí se parece al Weasel. O sea, mejor miéntale su madre, ¿no? Dije, no lo puedo dejar de ver. O sea. Oye, bueno, pues que, man. O sea, sé que sí fue el modelo y todo, pero pues dile más bonito, ¿no? Sí, no parece Roadkill 100%, ¿no? Pero tiene ojillos del Weasel. ¿Sabes qué? Es que una vez me puse a pensar de ¿qué es lo que hace a ese diseño de personaje tan upsetting? En buena medida son esos ojos de loco que pues no sabes bien por dónde va, o sea, o por dónde viene, y como que la panza chelera y todo. Y decir que James Gunn tiene el 50% de eso, digo, perdón, este Sean Gunn, ay, sí está gacha, pobre hombre. Pero tienes razón, no recuerdo si en esa película de Suicide Squad parpadeaba. Tal vez sí, no estoy seguro, pero sí. ¿Sí? Siento que esa cosa se me queda viendo y me ve el alma, ¿no? Sí, sí, se parpadeaba, gracias al cielo, ¿no? Porque había momentos en los que lo enfocaban mucho así su hoja, sus ojos de Weasel psicótico. Y, ay, Si no parpadeaba, yo creo que me hubiera sacado uno, dos, tres sustos. Pero la verdad aquí el papel de Sean Gunn, pues, divertido también, la verdad es que lo hace bien. O sea, sí es el nepotismo de su carnal, pero pues sí lo hace chido. Y digo, no les quiero dar el spoiler para que tú también lo veas, pero pues básicamente la premisa es que el resto de los guardianes quieren regalarle a Peter Quill, una Navidad. O sea, algo que pase una feliz Navidad porque pues algo pasó en su infancia, además de haber sido secuestrado por alienígenas, que pues aparentemente había perdido como que esa onda de celebrar la Navidad, o por una historia que de hecho el personaje de Sean Gunn les contó, pues ellos entendían que pues Peter ya no celebraba la Navidad, o que ya no le gustaba la Navidad. Así que deciden ir a la Tierra, específicamente dos de los guardianes, a conseguirle, no solamente llevarle todo el espíritu festivo a su nueva base, que no te voy a decir dónde es, pero tiene una nueva base de operaciones en los guardianes, pero llevarle también un regalo. Y no se les ocurre otra cosa mejor que llevarles de regalo al más grande héroe de todos los tiempos en el mundo, según Peter Quill. ¿Sabes quién es? Ay, ¿el que salía en Footloose? Sí, Kevin Bacon. ¿Kevin Bacon? Sí, y sí, sale Kevin Bacon. ¿Como Kevin Bacon? Como Kevin Bacon, o sea, Kevin Bacon haciéndole de Kevin Bacon. Y, o sea, velo, de veras es hilarante, está buenísimo. No se me podía haber ocurrido que tuvieran esa ruta cómica con este especial, pero está muy, muy, muy divertido, ¿eh? Ok, sí, ya me dieron ganas de verlo, de veras. Y Kevin Bacon, genial como siempre. Se ve que se divirtió como enano, ¿eh? Sí, ¿no? Él es de esos actores que para cuando hace un papel así medio rarito, al día de hoy ya le encantan. Hubo un tiempo en el que como que se quiso alejar de eso, cuando hizo que Hijos de la Calle, no sé qué, pues para salir del estereotipo de el Bon Jovi de las películas, ¿no? Con pues, el dude que salió en Tremors y todo, pero no sé, siento que en épocas más recientes, serán unos 10 años tal vez, un poquito más, para acá, como que cualquier papel que agarre, incluso si es medio menso, lo disfruta como enano. Sí, cómo no. Sí, claro, Valentine se llamaba ese personaje en Terror Bajo la Tierra, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, cierto, ya me acordé. Que según, ¿te acuerdas que iba a haber una supuesta, no sé si fue otra serie o una película como de aniversario de Tremors? Ya no se hizo, pero iba a salir él. Sí, iba a ser una serie de streaming, creo que Netflix. Oh, qué lástima que ya no sucedió. Ay, sí, hombre. Porque películas creo que hay hasta 5, yo nada más vi 3. Sí, yo la cuarta, que ya fue creo que como una muy, muy, muy precuela, creo que en el oeste ahí de Perfection, la verdad no la vi. Sí, exactamente, ahí ya no me dieron ganas. Y hubo una serie de televisión, no me acuerdo qué cadena la transmitía. Salían básicamente los mismos de la película 3, que ya habían cambiado mucho del elenco, pero habían mantenido otros. Y salía Christopher Lloyd. ¿El Doc? ¡Órale! ¿Eh? Sí, sí. Ah, de científico loco, por cierto. ¡Claro que sí! Estaba padre la serie. Creo que eran un poquitos capítulos. No sé dónde se puede conseguir actualmente, pero eran como 11 capítulos, 13, no sé. Pero estaba padre. Estaba divertida. Muy estúpida, estaba muy divertida. Es donde salen los Ass Blasters, ¿no? Esos salen desde la 3. Ah, sí, cierto. Que vuelan los condenados. Se propulsan. A través de gases del trasero. Sí, por eso. Hence the name, ¿no? Ass Blasters, ¿no? Hence the name, Ass Blaster. Es el tipo de cosas que... Qué lástima, qué mal que no se pudo concretar eso. Y sí se les apegó muy rápido este Kevin Bacon de esa franquicia, pero... Pues la primera película es la primera y esa sí la puedo... Te la puedo ver las veces que quieras. La disfruto mucho esa interacción entre él y este... Es Burt Ward, ¿no? Paz, descanse. Paz, descanse, Fred Ward. Sí, hombre, Fred Ward era la onda. Lástima. Sí, así es. Pero sí, la verdad, muy divertida su participación acá en el especial de los Guardianes de la Galaxia. Hay una revelación interesante también ahí, que supongo va a jugar con la próxima película de Guardianes, que sale creo que el siguiente año. La última película de James Gunn con la franquicia. y con Marvel, porque pues ya tiene otra chamba, ¿no? Sí, sí, exactamente, una chambota, así que pues, bueno, el dinero no le va a hacer falta al señor. Exactamente. Ahora lo que le va a hacer falta son pelos para arrancárselos, porque a ver cómo les pone con esa empresa, ¿no? No sé, dude. Si hay alguien que puede, es él. Sí, sí, sí, no lo dudo. No lo dudo, yo creo que sí. Está interesante que tenga una contraparte, digamos, más financiera, más de negocios. A ver, o sea, el otro CEO. Pero pues, a ver, ojalá que saque adelante sus proyectos, porque se vienen cosas chidas también de DC. Estuve viendo, hoy bien publicaron un póster que dije, mira, sí es cierto, viene esta película, también quiero verla. Un póster así muy alusivo al fútbol, de Shazam Fury of the Gods, y dije, sí es cierto, viene esta película. El año que viene, claro, y esa también, es de las que también quiero ver, ¿eh? Sí, de verdad es que las que sí les tengo muchas, muchas ganas de ver a pues la secuela de Shazam. O sea, está padre, estuvo bonito, quiero ver más de eso, sí, eso le tengo muchas ganas. Y digo, James Gunn puso un teaser, no sé, nadie sabe si se vaya a concretar algo o no, pero nada más puso así un día, se le ocurrió poner una imagen de Mr. Terrific. Huh. Que se me hace un excelente personaje para el tipo de cosas que puede hacer James Gunn. Mira, si me hizo interesante a Peacemaker y a Vigilante. Que no dabas un peso por ellos, ¿no? O sea, yo ni los conocía. Y yo lo que conocí de Vigilante era de Alan Moore y era totalmente, totalmente no ese Vigilante, ¿eh? O sea, pero... Y aparte algo, una versión de Vigilante que salió en el Arrowverso, muy psicótica. Digo, acá también, pero este es otro tono. La verdad lo hizo fantástico acá, ¿eh? Así que te digo, si alguien puede... Y se me hace... O sea, Mr. Terrific es el tipo de personajes que digo, sí, como que este van con James Gunn. ¿Te acuerdas el gran personaje que es Mr. Terrific en esa maxiserie de Tom King y Mitch Gerads y Doc Shiner de Strange Adventures? Strange Adventures. Chulada, ¿no, hombre? Es un personajazo ahí, o sea, es Mr. Terrific es, uf, genial ahí. Sí, o sea, sí, el personaje tiene mucho que contar, tiene mucho potencial. Cuando estaba también con la JSA, era de lo que se me hacía de los más interesantes. En esa etapa de Jeff Jones en JSA, muy buena. La verdad, sí, coincido contigo. Ojalá, si de verdad planean hacer algo con el personaje, jalo, ¿eh? Oye, por cierto, es cierto que me acordé de Maxi Series y de Tom King. ¿Quieres que te cuente un chisme? A ver, cuéntame un chisme. ¿Quieren que les cuente un chisme? Sí. ¿Sabes por qué Supergirl Woman of Tomorrow es de 8 números y no 12? ¿Por qué? Ya lo puso Tom King, como que le valió un día, amaneció también amaneció rabioso y quería bronca. Y una vez puso la razón de por qué fue de 8 números. Y él llegó a las oficinas habló con la gente de DC y la idea original eran 12. Y la editorial le dijo, no, es un personaje que no da para 12, te damos 8. Estoy enojado. La neta, ¿ah? Estoy enojado. No, estaría igual de rabioso que él, ¿eh? Sí, digo, no sé, sí, tiene un par de meses que puso eso ahí en su Twitter. No tengo idea del por qué. O sea, digo, yo creo que amaneció de malas un día y se quiso desquitar. No tengo idea, pero es un muy buen chisme. Y de veras que sí da saña. Tengo saña con DC desde entonces, desde hace mucho, pero desde ese entonces todavía tengo más saña con ellos. ¿Cómo fregados no va a dar más? Porque tenía hasta una serie de televisión, por Dios. Pero es que no es Batman. Y deja de eso. Y no sale Batman. Es un personaje... No, deja de eso. O sea, deja de que no es Batman. Oye, es un personaje que tiene vagina. Ni modo, se friegan. Esto ya no vende. Por Dios santo. No la frieguen. Esas sí son fregaderas. Y ahora me explico también por qué la edición austera de su colección. Que por cierto, ya lo compré. Ya compré el TPB ahora sí. Y la verdad está bien. Está gordito y está choncho. Y dijo... va a estar en mi sección de Tom King de la colección, pero... ¡Ah, come on, man! Debería ser un hardcover. Exacto, ya desde ahí no hubo edición hardcover ni nada. No, nada. Directo a TP. Yo sí dije, qué raro. Pues De todo, es más, de todo lo que ha hecho Tom King hay en DC, de todo hay hardcovers. Omega Man, Sheriff of Babylon, que por eso me regalaste, muchas gracias. Mr. Miracle, todo. Yo te lo regalé. ¿Sí? ¿Te crees que yo te regalé como, Sheriff of Babylon? ¿Hace como 2 o 3 navidades? Ay, caray, te juro que de ese sí no me acuerdo haberte lo regalado. Pero, bueno, feliz Navidad. Y te digo, ahí están en la bonita colección de sección Tom King, y ahora va a estar ahí un TPB, que no está mal, o sea, qué bonito también los TPBs, o sea, me gustan, pero digo, ¿por qué no por qué darle ese downgrade, ese tratamiento downgrade a Supergirl? Qué poca, la neta, sí es para enojarse, Sí, y todo fue porque, creo que ya me acordé, es que una vez salió por ahí un, no me acuerdo quién lo empezó, vete a saber, pero es un hilo de... Oigan, ¿cuántos títulos en DC tienen como protagonistas o por lo menos personajes importantes o personajes femeninos? De su línea, que eran entonces de como 40 y tantos títulos, eran 8 o 7, algo así. Y ahí por ahí se metió Tom King a decir, oigan, sí, y quieren enojarse más, ahí les va, ¿no? Órale, sí amaneció bravo, ¿eh? Yo digo que amaneció bravo ese día, no tengo idea qué onda, pero sí, y bueno, ya después lo quise componer de, bueno, o sea, la idea era de, pues aceptó el trabajo para que en un futuro la siguiente persona que llegara a decir, oigan, quiero hacer una serie con Kara Sorel, bueno, entonces ahora sí sea de por lo menos 12 números, ¿no? Pues sí, y fíjate que... Ahora, estaba pensando en retrospectiva el cómo fue manejada la historia. O sea, estuvo bien. Bien, o sea, la verdad, bien, bien hecha. ¿Daba para 12 números? Yo creo que sí. O sea, porque el viaje se antojaba bastante largo, ¿no? Sí, el viaje de Kara con... Hasta no me acuerdo el nombre del personaje nuevo, pero bueno. Ella. Sí, por supuesto, daba para 12. De hecho, el final sí se me hizo un poco apresurado. Ahora entiendo perfectamente por qué. Sí, eso explica. Sí, es cierto. El último número fue así como de... ok, pasaron muchas cosas aquí tan rápido, ¿no? El twist que, bueno, o sea, si no lo leyeron, vayan a leerlo y escuchen nuestro review y demás. Pero hay un twist muy importante al final, o sea, en el número 8. Y cuando llega sí es de... Ok, o sea... Sí, por supuesto te agarra de sorpresa porque no lo veías venir, porque no habían... hecho no es que no esté bien desarrollado, pero como que faltaba ahí algo, un par de números al respecto. Bueno, ya entendemos ahora por qué, pero sí, era nada más pasarles el chisme y para que se encabritaran, que fíjate, no se ve, afortunadamente no se siente tan cortado, tan a lo gacho como cuando revisamos Conan, King Conan, ¿no? Sí, bueno, pero porque King Conan fue, literal le avisaron un día a Jason Aaron y a y a Mahmoud Arar, oigan, ¿qué creen? Pues ya no se va a poder, ¿no? En el caso de Superwoman of Tomorrow, bueno, pues Tom King y Bill Quisabili desde el principio sabían que iban a ser 8 números. Sí, qué lástima. De veras, qué lástima, pero bueno. Anyway, y también qué lástima que aquí en México no llegó. O sea, también mal por Smash, porque habían estado publicando todo lo de Tom King también y este no. Because vagina, dude. Damn, man, that sucks. Mira, me gustaría pensar que no somos tan canijos como DC, o sea, el público mexicano no es tan canijo como DC, en ese sentido, pero la alternativa no es tan mejor, ¿no? El hecho de que si no tiene murciélagos no vende. Pues sí, digo trajeron Wonder Woman Desert, por lo menos, en formato feo, pero lo trajeron. Sí, es que es eso, o sea, bien, qué bueno que sí trajeron Wonder Woman de Dirt, gran cómic, Donald Warren Johnson. Él puede hacer dibujitos en una bolsa de estraza del súper y se los voy a comprar, ¿no? Pero pues, se disfruta más en el formato acá de Black Label, ¿no? Sí, cómo no. Oye, si hace dibujos en el papel estraza de su súper, pues voy a ir a buscar en su basura, a ver si... Nos ves como mapaches ahí buscando en su basura de otra vez ustedes y nos corre palos, ¿no? Así de, ay, mira, dibujó un mapache, ¿no? Se encanijó con nosotros y nos dibujó forma de mapaches. ¡Es mío, infeliz! Pero bueno. Exacto. Estaba haciendo memoria, a ver, títulos con personajes femeninos en DC, titulares o que sean importantes, a ver, que estén ahorita, pues está Harley Quinn, está Poison Ivy, Uh-huh. Estuvo Supergirl, ya no, porque fue limitada. No, Batman, Catwoman, pues bueno, o sea, también de Tom King, por cierto, pero pues, es de Batman. Pero ya no, está. No, ya no está. Wonder Woman, evidentemente, ese sí es perenne el título. Había otra miniserie también de Wonder Woman, de Nubia, pero también es miniserie, también ya fue. Pero ya acabó. Pues no sé, ¿contará los Teen Titans, Justice League? No. Not really, ¿verdad? No, y sobre todo por lo que dicen, que en realidad, o sea, si querían ver así en Teen Titans, ver a esta... Raven, Cory. Los Raven y demás, que se ven muy sidelined, ¿eh? O sea, mala onda. Hubo una miniserie de Mary Marvel que dicen que fue, de por cierto, nada más 4 números, que fue un llamarada de petate porque la historia ni se enfocó en ella al final, ¿no? Dices, ay, ¿qué onda? ¿A poco? Y ni me enteré de esa miniserie, fíjate. Mira. Pues sí, son realmente es muy, muy, muy poquito. Ah, pero no hablemos del murciélago porque si hay un friego, ¿no? Son como 15 títulos del puro murciélago. O sea, ¿murciélago o adyacente al murciélago? Tiene too much. Demasiado Batman. En fin, ay, DC, de veras. El día que saques la cabeza del trasero, quizá te vuelva a comprar más cosas. Sí. De veras, ya tengo el último volumen de Aquaman Andromeda, no lo acabo de leer. Ese hay que leerlo también, ¿eh? Les digo, es de lo poco que hay de Black Label que no es de Batman. Sí, como para no hacerle caso, ¿no? Sí, exacto. Anyway, pero bueno. Anyway. Oigan, hablando así de cositas pachonas y de cómics y sobre todo de cómics que regresan y tonterías de esas. Hay un par de cómics que regresan y que me dan mucho gusto. Uno en particular porque yo sí estaba preocupado porque el proyecto no avanzaba. A ver. En junio del siguiente año regresa Empowered. ¡Empowered! ¡Ah, qué bien! ¡Qué felicidad! ¿Ay? Volumen 12, sí, si mal no recuerdo. Volumen 12. El 12, exactamente, va el 12. Del buen Adam Warren. ¡Wow! ¡Qué buena noticia! Sí, ya lo anunció DC con bombo y platillo. De oigan, ya viene hasta junio, pero ya lo pueden preordenar, no manches, en fin. Dark Horse, ¿no? Después de cómo quedó el volumen 11, este debe ser un poquito más party soft, porque si no han leído Empowered, léanlo. Si estaban leyendo Empowered y no han llegado al número 11, vayan lo más rápido posible a donde puedan comprarlo y cómprenlo, porque es uno de los cómics más espectaculares que he leído en mi jija vida. Ok. Es básicamente, o sea, que el 90% de ese volumen, que son volúmenes chonchitos, hagan de cuenta un poquito más grande que un tankubon. Sí. El 90% de ese volumen es una escena de pelea. Es el volumen con la ninja, con Inkjet, ¿no? No. Ah, caray. Me perdí entonces. ¿Te acuerdas de esta Mindfuck? Sí. ¿Te acuerdas que tenía un hermano canijo? Oh, sí es cierto, ya me acordé. Sí, sí, sí. Bueno, es enfrentarse con ese infeliz. Y dude, es triste. Adam Warren tiene broncas en la cabeza. Wow. No, está espectacular. Desgraciado todo, de veras es... El día que lo tengo en digital, en mis épocas cuando me daba por comprar todo en digital, últimamente ya no, hay cosas que otra vez quiero en físico, en Power va a ser una de ellas. Te juro que cuando lo estaba leyendo no podía parar, así de, no manches, quiero ver, por un lado quería ver qué pasaba y por otro lado no, porque dije esto va a acabar feo. No, y algo que la cinética que tiene este de Adam Warren y me sorprende tanto que todo el cómic, bueno, la mayor parte, ¿no? Es puro lápiz. Sí, exacto. Utiliza pocas tintas. Aquí, en ese volumen en particular, sí hay muchas tintas por el tipo de poderes del antagonista, que es un psíquico. Uh-huh. Y para que se vea así como que es un psíquico medio loquito, utiliza muchas tintas, muchas sombras, muchos oscuros para dar muchos contrastes. Así que ahí sí hay mucha tinta, y bueno, pero lo hace... No es como que diga que se justifica, sino que aprovecha precisamente la dureza de ese negro para pegarte duro y en la cabezota. Y también usaba tintas cuando eran flashbacks, ¿no? Te recuerdo. Que, por ejemplo, flashbacks de la historia de Mindfuck, había mucho, mucho de eso, ¿no? Sí, ah, pues mira, haz de cuenta, más o menos por ahí va el asunto del volumen 11. Precisamente en esa onda, en esa estética, vuelve a utilizar esa cantidad de tintas, así, muy, muy saturado de tintas. Wow, entonces volumen 12, ya 12 tomos. Qué bien. Sí, ese sí, ya suenan, ¿eh? Y por cierto, creo que sacó unos omnibuses en hardcover y ahorita hay unos que son collection en softcover, si quieren como que ponerse al día. Recientemente los vi por ahí en Amazon y en otros sitios. Y, o sea, como que es la forma económica, porque los volúmenes sueltos, sueltos entre comillas, porque son como tan comunes, bien señalas, los, no sé, del 1, 3, 4, 5 están agotadísimos, ¿eh? Sí, esos ni los busquen. No, váyase por las colecciones chonchas. La más económica, la más conveniente, son los que traen, me parece que son cuatro, o sea... Sí, tres o cuatro volúmenes, ¿no? Sí, creo que son de cuatro volúmenes en pasta blanda. Creo esos son los más económicos. Sí, yo tengo uno que fue el volumen 2, el segundo hardcover que sacaron, porque justamente se me hizo la forma más... Más fácil de encontrar porque ya no encontraba los sueltos. Y es un tabiquito, ¿eh? Sí, está bien grandote. Sí. Oye, qué buena onda, ¿no? Pues qué gran noticia me diste, ¿eh? Sí, yo por ahí lo puso Adam Warren ahí en sus redes sociales. Me dio mucho gusto. Ya después obviamente lo anunció también Dark Horse. Así. Y digo, ya lo pueden preordenar. No sale hasta junio, pero ya preordénenlo de una vez. Sí, a mí me da mucho gusto. Es un cómic al que le tengo... pues mucho aprecio, porque ¿saben qué está padre de ese cómic? Obviamente, pues ves la evolución del artista de Adam Warren. O sea, el dibujo ha progresado, o sea, enormemente, pero la verdad es que también pueden ver la progresión como guionista. Hay muchas partes que las dejaba, no sé, siento que eran como que oportunidades medio desperdiciadas en los primeros volúmenes. Aquí ya el dude le vale, ¿eh? Aprovecha todo lo que puede hacer, le da un desarrollo más canijo a sus personajes, los lleva por lados donde no los esperabas ver, o sea, bien, o sea, me gusta también por eso. Insisto, si puedes, si ya lo siguen, pues espérenlo, porque ya viene el siguiente año. Si no, miren, es buena época porque es Navidad y vienen regalitos, para andarle haciéndole la chillona a sus seres queridos de regálenme cómics o los dejo de querer, ¿no? Y entonces que les regalen estos. No, pues sí, de veras que sí, ya estoy buscando en Amazon si ya lo tengo para preordenar, porque sí lo va a querer. De verdad, ese también yo lo voy a querer. En el momento en el que salga. Sí. Y otro cómic. Si lo encuentran, y si van a ver que. Creo que también va a estar un poco más subido de tono de lo normal. De por sí, Adam Warren, pues le vale, ¿no? A menos de que haga cosas para Marvel como este de Crypt of Shadows, pues le baja dos rayitas aquí como al Horny, pero en sus cómics les vale el cacahuate. Este se ve que está más subido de tono, y precisamente ese es un buen segue para el siguiente cómic que me da también mucho gusto que regresa, porque regresa Money Shot, el cómic acerca de porno de Bold Comics y de Tim Seeley. ¡Órale! ¿Y ya sería el volumen 3, me parece? Volumen 4. ¿4? ¡Ay, me perdí completamente el 3, ¿eh? Sí, porque el 3 fue cuando hubo un cambio de artista. No me acuerdo cómo se llama la artista de ese volumen 3, pero bueno, sigue escribiendo Tim Seeley, y ahora pues ya este es un nuevo volumen completamente. Hasta me gusta el subtítulo, es Money Shot Comes Again, dices, bueno. Y por cierto, si pueden conseguir la portada así del número uno, la portada principal, es un homenaje a George Pérez, una portada muy famosa de la Liga de la Justicia. ¡Oh, qué buena onda! Sí. Y de una vez te digo, a ver, porque también hay otro cambio de artista. Déjame ver, por aquí lo tenía. No me acuerdo si fue del volumen 1 o del 2 de Money Shot, donde hubo una portada que era... Pues sí, homenaje a Strange Adventures, ¿no? Que se parecía mucho, o sea, el layout y todo. Me parece que fue ya en el 2. Una variante, no sé si variante o principal, pero se veía bien padre. Sí, estaba padre ese. Sí, creo que fue en el 2. chance hasta el 3, ya no me hagan mucho caso, honestamente, pero sí hubo una de esas muy buenas. Se presta porque es un cómic. O sea, sí es porno, sí es acerca del porno, pero es un cómic más de comedia, de tono más ligerón. Se presta para ese tipo de cosas. Déjame ver si encuentro el nombre de la artista nueva, porque digo que cambió. Mira, cambian de artista, ahora la artista es Giselle Legeis, no sé cómo se pronuncie. Viene para el siguiente año, para primavera del siguiente año, es lo que anuncian. Pues digo, estoy a bordo y vamos a ver qué más cochinadas nos presenta por ahí el buen Tim Seeley. Ah, qué buena onda. Qué buena onda que regreses a Comi también, ¿eh? Fue una de las cosas más refrescantes, ¿eh? De hace un par de años, más o menos, ¿no? Ya tendrá unos 4 años más o menos de este cómic, sí. Volt el siguiente año viene de veras con todo, viene mucho de Barbarie, regresa Money Shot, vienen otros cómics que se antojan buenos, o sea, bien de veras, hay con qué, ¿eh? Por cierto, si alcanzan a escuchar este programa durante este fin de semana, espero que sí, porque lo quiero subir rápido, cómprense el de Barbaric, el TP ahorita, el hardcover, el primer hardcover, el volumen 1 está en Amazon en $250. Baratísimo. Léanselo, porque se va a poner chido. Sí, que honestamente es el precio al que debería estar. Sí, porque son 3 numeritos. Son 3 números. O sea, sí, mucho hardcover y lo que quieran, pero son 3 números, O sea, sí, se mancharon los de Bolt con ese en particular. Que van a corregir esa gandallada en enero, cuando salga el siguiente volumen, o sea, empieza el siguiente volumen de Barbaric. El mismo día que sale el número 1 del nuevo arco que se llama Hell to Pay, va a salir también el volumen 1 y 2 de Barbaric, pero en pasta blanda, como debió ser. Sí, exacto, si no sean gachos, ¿no? Sí, se agandallaron. Pues sí, básicamente esas son las notitas que traía, básicamente de cómics que regresan y que me dan mucho gusto y que voy a esperar con muchas ansias el siguiente año. Pues hablando de cómics que regresan y que no me había enterado, me enteré hasta hace creo que 2 semanas o algo así, gracias al canal de Uncanny Omar, del Near Mid Condition, y por cierto, protagonizada por mujeres, es Legend of Korra, va a haber una nueva serie. Sí, algo había escuchado, pero honestamente ya no me enteré. The Legend of Korra, Patterns in Time, o sea, patrones en el tiempo, que sale pues el mes que viene, el 20 de diciembre está la fecha de publicación. Bueno, pues sí, entonces ya tenía tiempo cocinándose entonces. Sí que, y sí, escrito por los dos, por Konietzko y Di Martino, ¿Regresa Konietzko? Sí. Porque Di Martino ya había escribió los de Legend of Korra, o los volúmenes, perdón, los volúmenes anteriores los escribió él. Konietzko no sé en qué andaba, pero bueno, pues ya ven que el mundo de Avatar volvió a tomar fuerza ahora con... Pues todo lo que está haciendo Netflix, de que van a venir a ver películas animadas y etcétera, etcétera. Pues de hecho ya es un estudio, ¿no? Avatar Studios. Uh-huh. Así que pues, bueno, no me sorprende que Konietzko haya dicho, bueno, pues regresamos a nuestra vaca lechera, ¿no? Así que a entrarle. Sí, así que ya regresa ese volumen. Y por cierto, el volumen 2, lo que vendría así. Sí, el segundo volumen, que es Ruins of the Empire. Para inicios del año va a salir en un ómnibus. Bueno... técnicamente el nombre está bien, es un ómnibus, pero es como que estamos muy acostumbrados a pensar un ómnibus como un hardcover, ¿no? Y grandote y gordote, no. O sea, un ómnibus es básicamente cualquier colección de material previamente publicado. O sea, así está la definición en el ramo editorial. Dark Horse ha estado sacando unas ediciones ómnibus de cada arco tanto de Avatar como de Korra. La otra vez las viste en Fantástico, ¿te acuerdas, no? Que forman hasta una imagen en el lomito, ¿no? Están muy bonitas. Muy bonitas. Y el segundo arco, no sabía que el primero ya estaba recopilado, pero el segundo arco ya lo van a recopilar, el de Ruins of the Empire, en un ómnibus también a principios de año. Yo creo que ya pensando en meterle más punch a las historias de tanto de Aang como de Korra por todo lo que se viene, ¿no? Sí, de Aang viene algo también nuevo. Ese no me acuerdo si es serie o si es cómic o qué rayos, pero es como que con el equipo Avatar, pero ya más de adultos. Sí, va a ser una película animada. Está para el 2024, creo. Película animada, ese era. Sí, te digo, o sea, le están echando más ganitas porque pues, también necesitan dinero. Pero bueno, como ya está todo esto de Avatar Studios y demás, sí, la verdad, ojalá le echen ganas. Te voy a ser sincero, de Korra están buenos los cómics, pero no se me hacen la gran cosa. Ruins of the Empire, sí es, o sea, de los dos que hay, es el mejor, definitivamente. Sí. Totalmente, o sea, por Kubira. Sí, aparte le tengo un poquito de mala fe al primero porque Irene Ko, la ilustradora de ese volumen que fue Turf Wars, ya después, tiempo después, obviamente, ella sí se quejó de, oiga, pues, para hacer una franquicia de pues, mucha lana y con pues, que jaló bien y demás, la verdad dice que le pagaron cacahuates, Que desgraciadamente por una entrevista que estaba escuchando con, ahora te digo con quién fue, no fue con Brian K. Vaughan, fue con Ned Brubaker. Escuché una entrevista con él hace poquito, pues es lo que dice, que lamentablemente en el medio están pagando cacahuates ahora, en Marvel, en DC, en casi todos lados, que está difícil, no es cierto, fue James Tynion quien lo comentó, de que en general el precio por página lo han castigado mucho, Órale, qué feo. Pues sí, mira, o sea, todavía más, ¿no? Así que, pues sí, digo, a ese en particular le tengo un poquito de mala fe también por eso, porque pues, a Irene Koh me cae bien y pues no sé, el enterarme de que ella entró con mucha ilusión, le gustaba mucho esa historia y que haya salido tan desencantada, no sé, se siente feo. Tengo entendido que las condiciones mejoraron al menos un poquito para el segundo volumen, ojalá sea cierto. Y bueno, pues por lo menos, y también, o sea, hay que ser sinceros, también la historia está mejor. Sí, por eso el primer volumen es hasta ahí, hasta donde ha sacado ahorita Kamite. Salió, no me había enterado, pero ya salió el tercer tomo del primer arco, el de Ruins of the Empire. No, no es cierto, el de Turf Wars. Y ya lo está vendiendo también en box set, o sea, en cajita así con los, bueno, en, digamos, en colección con los tres volúmenes. También si lo quieren leer en español, traducido por su servidor. Nada más porque ya los tengo, pero me gustan los box sets, ¿sabes? Sí. Y traducido por tu servidor, así que pues. Exactamente. Pero bueno, pues ya los tengo. Me los ha regalado mi hermano. Están muy padres, son Library Edition, o sea, la edición, una edición muy, muy padre que tiene Dark Horse. Nada más que no son del mismo ancho que el de los cómics de Avatar. Y eso te pone mal. Me pone, o sea. Tengo que recorrerlos un poquito para que estén, o sea, a la misma altura ahí de los Library Edition de Avatar. O sea, y se ven bien, o sea, sé que se ven bien, pero en mis adentros sé que si le paso el dedo y los recorro, quedan como media pulgada más angostitos y es de... ¡Ay! En fin. Y quedan, quedan angostitos porque en los recopilatorios de Avatar, los Library Edition, hay comentarios en muchas de las páginas, o sea, al borde de la página. Y los de Korra les dio flojera o tacañería o qué, pero no lo hicieron. Y donde en el siguiente arco se les ocurra sacar un volumen Library Edition, ahora sí, pachón y con comentarios y del tamaño bonito, me voy a encanijar. Porque vas a saber que tienes uno que está ahí flotando, ¿no? porque voy a decir, o sea, tengo uno bien pachón y los otros ahí flotando, es de... No sé qué me daría más coraje, si se siguieran con la tónica de, bueno, lo seguimos haciendo más angostitos, o ya lo hacemos bien, no sé qué me daría más, o sea, ni siquiera es coraje, es como que las ñañaritas de la estética, pues. Con decirte que hasta otro, el Library Edition que yo tengo se llama Team Avatar Tales, o sea, que son historias cortas que salieron de Avatar en los Free Comic Book Day y diferentes publicaciones. También es del mismo anchito de los otros de Avatar. O sea, trae también comentarios. Dije, hasta ese tiene. Es que sí son todos los Library Edition de Dark Horse. Los de Dragon Age, así son. Los del Brujero, así son. Yo no sé qué les dio con Korra, hombre. Los de Hellboy, así son, ¿eh? También están bien bonitos, por cierto. Ve, o sea... ¿Ves por qué todavía más digo, me lleva la fregada? Se me hace que no quisieron poner comentarios. Dijeron, ponemos la página grande. Nah. ¿Y por qué? ¡No más! Porque se enoje la rata. Dices, bueno, chale, ¿no? Ok. Anyway, pues bueno, carnal, pues ahí están esas recomendaciones. Pues yo creo que nos damos un pequeño cortecín, ¿cómo ves? Sí, fíjate que se me había pasado que hace un par de semanas Y dijiste que fue el aniversario de un disco al que le tengo también mucho cariño. Que ya se me olvidó el nombre del disco, pero es de Scandroid. Es un discazo. Es su primer, de hecho, es el primer disco de este Clayton Whatever en su como que identidad de Scandroid. Que tiene otra, ¿no? Tiene como tres, el dudo. O sea, le gusta ponerse nombres artísticos como yo tengo pantalones, ¿no? Y de hecho, esta fue la primera canción que le escuché, o sea, de Scandroid, y una de las primeras que le escuché al buen Clay. Y es un cancionón así, canijo, de veras. Curiosamente, esto no es metal, esto es más bien ¿cómo le dicen? Synthwave. Synthwave, exacto, Synthwave. Se me olvidaba el nombre, tienes razón. Synthwave, más tirado hacia como que la electrónica de los 80s, pero con obviamente estructura y sonidos más modernones. Es Salvation Code. Es la mera onda de la canción, es la con la que abres este disco. Que creo que así se llama, ¿no? Es el disco homónimo. Salvation Code, sí, creo que sí. Y es buenísima, qué buena rola, ¿eh? No, es con la que abren, es otra cosa, escúchenla. Está gratis, la pueden conseguir gratis en YouTube, ahí la pueden escuchar. Y nos escuchamos en un ratito. Y estamos de vuelta en el Café Comiquero, después de que los mandamos a escuchar, y seguramente nos obedecieron, esta canción de Salvation Code de Scandroid, del disco que se llama, el disco homónimo que es de Scandroid. Ese se llamó su primer disco. El segundo se llamó Afterglow, y si me preguntan cuál de los dos es el mejor, les digo sí. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Y aunque, digo, pequeño paréntesis, ahorita hablamos de nuestro tema central, pero aunque los puedes escuchar back to back y sientes que hay una cohesión entre los dos, sí se oyen diferente, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. O sea, son temáticos, no exactamente, son discos conceptuales, no realmente, pero sí son temáticos. Y a pesar de que mantienen la esencia de lo que quiso hacer Clayton, que estuve buscando y simplemente se llamar Clayton, que es pues utilizar, o sea, regresar a ese sonido synthwave ochentero, pero acá moderno, chistoso, sí se escuchan, o sea, sí se sienten discos distintos, a pesar de que pues es el mismo intérprete, de que estuve leyendo, utilizó los mismos instrumentos, pero con otra configuración. No sé de eso, yo le voy a hacer caso porque pues el dude sabrá. Uh-huh. Pues digo, a pesar de que de todas las similitudes, sí se escuchan diferente. No sé, de veras, es pues otra cosa de esos condenados discos, si los pueden conseguir, que pues son fáciles de conseguir a través de Bandcamp principalmente. Y digo Bandcamp, alejándonos de Spotify o YouTube, porque todos los músicos dicen, me gusta más que una persona me compre mi disquito de $10 a que 10,000 me streameen mis canciones. Claro, dicen, en negocio le dicen que es una inyección a la vena, ¿eh? O sea, es dinerito directo, es liquidez para ellos. Así que, digo, si pueden, que sería lo ideal, porque ya también ya vienen pues regalitos navideños, dense un regalo a ustedes, y pues ahí cómprense algo de música pachoncita. Muy pachón, les va a encantar, ¿eh? La verdad es que Scandroid, mis respetos. El otro proyecto que tiene es el Dueller, también me gusta, pero de verdad es que, aunque es la misma persona, es diferente el asunto. Sí, Cell Dweller es más metaloso el asunto. Es metal con synthwave. Ese es un synthwave más puro. No es así súper, súper heavy, pero sí es más pesadón. Sí, exacto. Y este es un synthwave pues más... No me atrevo a decir puro, tal vez sí, porque pues al final es un género actualizado del new wave de los 80s, pero tiene esa ondita. Fíjate que por ahí de repente... seguí una playlist de que era Synthwave Greatest Hits, algo así. Y dije, ok, sí me gustó, pero me gusta más Scandroid. O sea, ¿cómo te diré? No todo el Synthwave es la mera onda, ¿eh? No. Honestamente, eso pasa con todos los géneros. Mira, soy muy metalhead, todo el mundo lo sabe. Soy muy, muy, muy, muy metalhead. Y aún así, no todo el metal me gusta. Sí, exacto. Es normal. Exactamente, mi hermano. Y pues bueno, entrando a temas más rasposos, porque está, creo que no sé si la palabra sea correcta, pero es la serie más dura, cruda y a la cabeza, o lo más duro, crudo y a la cabeza que he visto de Star Wars. O sea, de Star Wars, sí, probablemente la serie también más dura y a la cabeza de todo Disney Plus. Es muy probable, y hablamos desde luego de Andor, una serie que si hace un año me hubieras preguntado, oye, ¿tienes ganas de ver Andor? ¡Nah! A ver, voy a ver de qué tratan. Y empezó lento, ¿eh? Es bien curioso que empezó lentito, pero creo que ahí tuvieron un gran acierto en mostrar los primeros, fueron 3 episodios, ¿no? Sí, 3 juntos. Uh-huh. Los primeros 3 de un jalón, porque si hubieran visto, o sea, si nos hubieran recetado nada más así el primero y espérate una semana y ve el siguiente y así, no sé qué tanto hubiera enganchado a la gente. El primero es muy lento, agarra honestamente ritmo a partir del segundo y de ahí se va pues a nuestra agarra y nos pega con tubo, ¿eh? Sí, la verdad, a mí cuando me enteré que eran 12 episodios dije, ¿de veras da para 12 episodios? ¿Qué crees que sí? Iba a dar para otra temporada. Eso te iba a decir, no solamente da para 12, da para más. Da para más, exactamente. Rapidísimo, créditos acá en IMDb. Serie dirigida por Tom Hines, Benjamin Caron y Susanna White. Creada por Tony Gilroy, que también escribió 5 de los episodios. Y también escribió Bo Willimon, Stephen Keefe. Y está acreditado, obviamente, George Lucas como creador, ¿no? En los 2 episodios. Elenco, son muchos personajes, la verdad es que son muchos, o sea, no es un elenco tan chiquito, como pareciera. Está evidentemente Diego Luna, no, como... Sí, adelante, dime. Digo, no, son muchos personajes, sí, pero muchos se van muriendo. Sí, y otros, pues, su destino es diferente, pero ok. Está Diego Luna, como obviamente Cassian Andor, Kyle Soller como Cyril Karn. Stellan Skarsgård como Luthen Ryle, Genevieve O'Reilly como Mon Mothma, Dennis Gush como Dedra Miro, la cosa más hermosa que ha hecho Ricardo Arjona en su vida, que es Edri Arjona, como Vix Kallin, Jacob James Beswick como el comandante, asistente Hirt, Barada Sieto como Cinta Cass, no sabía qué era el apellido, pero ok, Faye Marseille como Bell Sarta, Bell y Cinta, wow. Anton Lesser como el mayor Partagas, que por cierto ese era Qyburn, ¿te acuerdas? En Game of Thrones. Con razón se me hacía conocido el infeliz. Dije, ¿dónde lo has visto? ¿No? Pero yo, como estaba abierta viendo un rewatching de Game of Thrones, dije, ah, mira, es el Qyburn. Sí, se me hacía muy conocido. Dije, se me hizo como que se me hizo muy familiar muy rápidamente. Dije, no sé por qué. No, ok, ya capto por qué. Está también bueno, hay muchos más, pero no quería dejar de mencionar a Andy Serkis como Kino. Hijo, qué personajazo. Y también quien le da voz, Dave Chapman se llama, al robotito, a B. Que estoy viendo que el nombre completo es B2 Emo. O sea, sé muy emo. B2 Emo. Ok. Sí, siempre está bien triste el pobre robotito. Ay. Condenado robot, acaba siendo un personaje bien entrañable, pero bueno. Yo pensé que algo feo le iba a pasar al robotito. Sí, yo temía por él también, la verdad. No le pasa nada, así que no se preocupe. Sí, no. Así que, pues bueno, Andor. Spoilers ahead, digo, espero que ya lo hayan visto. Y espero que la hayan visto, porque también me enteré por ahí que no fue de las series más vistas de Star Wars en general, o de Disney Plus en este año. Qué lástima. Y espero que más gente, después de tan buenos reviews, pues, que ha tenido la serie, más gente la esté checando, porque la verdad creo que vale mucho la pena. Si no la han visto, pues chequenla primero, luego nos escuchen, porque va a haber harto spoiler, ¿no? Sí, es que, mira, es... ¿Cómo decirlo? Deja tú de los spoilers, o sea... Ay, tendrían que verla para captarle de toda la bola de cochinadas que vamos a hablar, porque yo creo que es la serie de, o sea, aparte de que es la serie más dura de todo Star Wars, probablemente el producto de más duro de todo Star Wars, también es la que dan más para hablar, y como que abre para más interpretaciones. Está canija, es una muy buena serie, pero está canija, y es Yo creo que lo principal, no lo principal, pero de las primeras cosas que yo sí haría, yo resaltaría en contraste del resto de Star Wars, es que no es una serie para niños, como el resto de Star Wars. Todo lo demás de Star Wars sí es para chavillos, es para niños, para eso se creó desde episodio 4, o sea, Star Wars como lo conocíamos nosotros, a New Hope, hasta lo que quieras, todo la verdad es que va... No, para niños y toda la familia. O sea, este sí no. Ese es un muy buen punto. Y no tiene nada de malo, ¿eh? No es de mérito para nada que digas los productos de Star Wars son para niños y para toda la familia. No tiene ningún... no es nada malo. O sea, la verdad es que no. Y tiene mucho sentido porque, pues, en general es una historia donde es el bien contra el mal, el lado oscuro contra contra el lado luminoso de la fuerza. Hay brujos espaciales, pues, echando magias. Exacto, espadas láser, no sé, monstruos gigantes. Está toda la onda de Campbell y la jornada del héroe. Está perfectamente bien. No hay ningún problema con eso. O sea, que de repente se pueden tratar o encontramos cosas medio más macabras en las propias películas, incluso desde las primeras tres, claro, pero no, eso no implica que porque sea para niños no puedas tener algo así, ¿no? O sea, por ejemplo, Yoda, bueno, cuando están en Dagobah y que Luke Skywalker se enfrenta a su ser maligno, que es su Darth Vader, que acaba siendo él, pues son escenas que a lo mejor de chavito sí te quedas muy impactado, ¿no? Bueno, pero como tomo el comentario de Neil Gaiman. A los chamitos también les gusta asustarse, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, o sea, más allá de eso, o sea, de que pues, todos los demás productos de Star Wars son para niños, este sí no se me hace para niños, y no porque tenga así como que... no porque haya desmembramientos o tripas o cosas así, sino porque toca temas pues ya más aterrizados pues al mundo real. Creo que también se me hace la cosa de Star Wars, película, serie, como lo que quieras, que es más ciencia ficción más que fantasía espacial. Totalmente. De hecho, el primer episodio que tenemos que es lo que creí que se iba a tratar de la serie, ¿eh? O sea, Andor buscando a su hermana. Dije, mira, es ella, de Pegaso, ¿no? Ándale. Y para que resulte que estuvo todo el tiempo ahí, no sé, a ver qué pasa en la segunda temporada. Pero yo pensé que por ahí iba a ir. Pero cuando visita este planeta que es como tipo... o esa ciudad, ¿no? Que es como tipo burdel o tipo antro y no sé qué. Dije, ok, esto es como Blade Runner, ¿no? Ándale, sí, hasta de noche, lloviendo y todo. Sí, dame una vibra más Blade Runner, o sea. Y no porque se parezca a Blade Runner, sino me refiero a que es lo sientes más aterrizado en los terrenos de la ciencia ficción. Es más, si le ponías música de Scandros, ahí jalaba, ¿eh? Más o menos, pero como que, pero no para el soundtrack, sino como para lo que escuchaban los comensales, pues. Ándale, exacto. Sí, exacto. Es buen punto, sí. Y ¿sabes qué? Qué bueno que rápidamente olvidamos ese plot point, ¿eh? Sí, yo dije, ok, de esto va la serie, dije 12 capítulos de Andor buscando a su hermana perdida y en el... En mi cabeza, mientras hace eso, se va a convertir en rebelde. Y dices, ok. Pero no, qué bueno que como dices tú, rapidito dejamos eso. Y pues si algo le tengo que reconocer a Diego Luna en su interpretación de Andor es que Andor es un dude. O sea, no es nada especial. No es el dude más X de la vida. Y está bien. Está bien, o sea, no es un héroe, no es un Luke Skywalker, no es un Anakin, no es el Mandalorian. O sea, no es un héroe en la historia, la verdad. No solamente no es un héroe en el sentido de que, o sea, pues haga cosas heroicas o algo así, también no es un héroe en el sentido de que no tiene la habilidad para ello. Exacto, se mete hasta en entonces, problemas no muy es bueno rápido. Para los trancazos, no es bueno para los disparos. Sabe hacer varias cosas, pero así como que el hombre de acción no es tampoco. Sí, exactamente. Y por eso creo que le queda muy bien el papel a Diego Luna, porque tiene esa, me atrevo a decirle, fragilidad en sus interpretaciones. O sea, no es un tipo duro. De veras sientes que le costaría trabajo meter un mandarriazo, ¿no? Sí, ¿sabes qué? Es cierto. Sí, sí se necesitaba un alguien que reflejara esa... Pues un dude común. O sea, no, no es un portento de hombre, no es súper alto, no es súper musculoso. No es Henry Cavill, pues. Sí, no, no, no, sí. Sí, sí, si me dices... Henry Cavill de Cassian Andor, dices, no, algo aquí no cuadra. Exacto. Así, no, tú no puedes pasar por todo esto, mijo. Tú no puedes pasar por esto y decir que no te salían las cosas, ¿no? Ándale, exacto. Diego Luna tiene ese candor, podríamos decir, para decir, sí, o sea, lo puedes intentar y sé que la vas a regar en algún momento de la vida, ¿no? Pero que al mismo tiempo tienes esa fortaleza para superar las cosas. Por eso me gustó mucho esa interpretación. Obviamente no va a ir orden de esto, no vamos a ir contando episodios, vamos a ir haciendo como que lo que nos gusta, cómo nos gustó, etcétera. ¿Qué más te gustó a ti de Andor, carnal? ¿Sabes qué es algo que lograron que no había visto que pudieran hacer? Sobre todo en Star Wars. Presentarme a la bola de fascistas imperiales, sí siendo malignos, pero también siendo patéticos. Ok, no lo había pensado de ese lado, ¿eh? Yo lo sentí muy malignos, crueles, etcétera, pero patéticos. Buen punto. Claro. ¿Sabes por qué son patéticos? Porque todos están atados a su burocracia. Sí, exactamente. Desde el más abajo en la cadena alimenticia, como el Cirilo, hasta Deidre Miro y el Qyburn también, ¿eh? Todos están atados a su burocracia, metidos en su sistema. No pueden ver las cosas más allá porque para ellos no existe nada más. Para ese punto el imperio ya estaba más consolidado, ¿no? O sea, estamos a 5 años antes de la caída del imperio, ¿no? Más o menos. Ah, no, sí, bueno. Del inicio de su caída, ¿no? Me habías dicho de la línea temporal, era 5 años antes de Rogue One, ¿no? Ajá, que Rogue One termina y empieza Star Wars, empieza el episodio 4. O sea, podríamos decir que estamos a 5 años de que empiece la caída del imperio, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ándale, sí. Y fíjate que quisiera también apuntar a tu comentario en el sentido de que siempre habíamos visto, y mira, me voy a remitir a específicamente las series o películas en live action. No he acabado de ver Clone Wars, no sé si también hay algo de eso. Si en Rebels, por el puro nombre, tenga mucho que ver ahí, no lo sé. Pero sí, en los cómics, bueno, no he leído tanto cómic de Star Wars, así que me voy a apegar a lo que es live action propiamente. Y te puedo decir que en todo lo live action que yo había visto de Star Wars, pues siempre nos decían que el imperio era maligno. Y sí nos lo mostraron haciendo cosas malignas, pero muy... ¿cómo te diré? Genéricas o como muy anecdóticas, quizá. Quizá lo más... Y que es terriblemente maligno y que es una cosa... O sea, verdaderamente es una desgracia. Es desde la primera película, en Star Wars Episodio 4, que ves que con la Estrella de la Muerte destruyen Alderaan. O sea, destruyeron un planeta y... Claro, o sea, de repente ahí ves a Obi-Wan Kenobi que te dice como si millones de vidas se hubieran apagado en un solo momento. Pero te lo cuentan. Acá lo que te puedo decir es que no habíamos visto, bueno, en live action, a un imperio que se viera ese control fascista, como pseudo-nazis, sobre los pueblos. Mis calzones, 100% nazis, están basados en ellos. Es hasta la estética, ¿no? Hasta la estética, exactamente. Exacto, o sea, y mostrar un lado muy cruel, o sea, las dos cosas así, las crueldades abundan. En mi cabeza se me quedó mucho, es uno, la tortura que recibe Vix, que es holy shit, que tampoco es tan gráfica, pero que es brutal. Y toda todo el arco de la prisión, no recuerdo el nombre del planeta, pero todo el arco de la prisión es completamente duro y de verdad dices... O sea, eran unos desalmados, ¿no? Es que la destrucción de Alderaan no es personal. Ves un efecto especial espectacular y nada más. Y actuación, ¿no? No ves a la gente sufrir. Y si te acuerdas en esta, en la trilogía de J.J. Abrams, en la primera, no me acuerdo cómo se llama, ves que está la Estrella de la Muerte 2.0. Ah, y sí. Destruye más planetas, ¿no? Uh-huh. Y no me acuerdo cuál destruyen. Y como que quieren hacerlo más personal, haciendo unos close-ups a las personas de ese planeta y cómo se veían, se sigue sintiendo superficial. Porque, o sea, sí ves ahí a la gente, pero ni los conoces, ¿qué te importan? Te voy a hacer una comparativa también de ese mismo, en ese mismo tono. ¿Te acuerdas de la saga de Dark Phoenix? Sí, claro. ¿Te acuerdas que, o sea, a nivel igual conceptual y donde los personajes decían, Jean, ¿cómo pudiste hacer esto? Que destruyó el planeta Digari. Ah, sí. Y que por ahí John Byrne mete unas escenas donde están los Debari así, calcinándose porque destruyó, o sea, consumió la estrella y destruyó ese planeta. Ok, sí, pero los conocimos un panel. Ok, sí, está muy feo, pero fue muy conceptual. ¿Qué me dolía más de ver a Jean Grey haciendo eso? Pues es golpeando a sus, o sea, atacando a sus amigos, a su familia. Eso es lo que yo sentía muy personal. Y pues, ¿cómo puedes hacer esto, no? Y es ahí donde una serie como Andor logra lo que honestamente en Star Wars no se había logrado, que te hacen ver al Imperio Maligno porque por fin ves el impacto que tiene en la gente, no nada más de destruir planetas con efectos espectaculares, no, no, no, ves lo insidioso del Imperio. Es ahí donde ya se pone bastante más interesante. Sí, claro. Insidioso en su. Se mete con las culturas. Llega a imponer su orden y les da chance de que más o menos tengan sus costumbres, sus tradiciones a los pueblos. Un control rígido y total. O sea, que van haciendo cada vez más rígido conforme ven que la gente se les sale del huacal. Un senado que está de adorno. No sé, me suena muy cercano eso. Y sí, o sea, evidentemente creo que también es parte de la intención, porque te sea incómodo. Es buena parte de lo que se hace en ciencia ficción es con esa intención, que lo sientas tan cercano que te incomode. Sí. Y vaya que funciona, ¿eh? Fíjate que una de las cosas que para mí, o sea, que funciona todavía más acerca de. Del cómo de lo vemos del por qué el imperio es tan de lo cruel que es el imperio es también el tratamiento que le da a las propias personas que trabajan para el imperio. Sí, claro, tratamiento de número casi casi, ¿no? ¿Se acuerdan del Cirilo y de cómo lo mandan pues hay una oficinota ahí con un montón de cubículos? Dices, ok, sí, eso está cruel, pero acuérdense de cómo incluso lo trataba su madre, que su madre era, se ve que era de esas de Viva el Imperio, ¿no? Ajá, exacto. Tiene una relación 100%, o sea, ¿cómo se dice? Transaccional, ¿no? Con su hijo, ¿no? ¿Cómo, perdón? Transaccional, ¿no? Transaccional, esa es la palabra que estaba buscando. Incluso se lo dicen todas sus letras, ¿dónde está mi inversión? Ajá, o sea, porque te echaste todo a perder, ¿no? Y ahora te tengo que buscar una segunda oportunidad con tu tío y pues tienes que verte bien y tienes que hacerlo bien porque pues me cuestas, mijo, ¿no? Hasta, vean el grado, o sea, de deshumanización que hay dentro de los mismos rangos del imperio. Digo, desde ahí me quedé o sea, está de veras está duro, está para que lo pienses. Que el arco del Cirilo no tiene un arco así que digas redentorio porque no lo tiene, no es un arco satisfactorio porque no lo tiene, pero de repente veía ciertos paralelismos, sobre todo entre las secuencias de la cárcel y su vida Godín, que dices, ok, o sea, también sucks to be you, man. Sí, evidentemente era parte de la intención de demostrarnos precisamente eso. Fíjate que yo creo que en buena medida el haber visto cómo era la vida en la prisión era como que el ejemplo más extremo de la vida en todos los demás lados del imperio, porque básicamente quizá lo más extremo, pero en todos lados era igual, era de te utilizamos para algo hasta que dejas de servir. Sí, ándale, exacto. Y verdaderamente hasta que dejas de servir, porque es eso que les vendían la idea de que se va a acabar tu sentencia y ya sales libre. No realmente, te voy a reciclar hasta que no des más, hasta que literalmente des tu último suspiro. ¿Te acuerdas con ese el reo que tenían ahí? Y dices, ay, qué doloroso ver esa escena, ¿eh? Sí, ay, mira, del que ya estaba viejito, ¿no? Sí. Mira, ese cuate y el que se suicidó, uf. Ajá, porque ya perdieron toda esperanza, ¿no? Cuando tenían esa, todavía esa, es esa zanahoria que no van a alcanzar jamás, ¿no? El de decir, te faltan tantos días para tu sentencia. ¿Qué crees? No, mijo. Sí, y fíjate que en ese sentido, ¿sabes? Bueno, o sea, obviamente el super spoiler, pues ya la vieron, ya me vale queso, ¿no? De lo que estaban construidas, o sea, lo que fabricaban ahí en la prisión, que eran piezas para la Estrella de la Muerte. Es una escena impactante, por supuesto, pero yo pensé, o sea, en mi cabecita yo pensé que en realidad nunca nos iban a revelar de qué era lo que estaba construyendo, porque yo pensé que no era importante lo que estaban construyendo. Creo que iba a ser de esos misterios acá, estilo que había en el portafolio de Pulp Fiction, ¿no? Que nunca supimos. O sea, ese tipo de cosas. Yo pensé que iba a ir por ahí de qué era lo que construían. ¿Quién sabe? ¿Qué importa? Ese no era el punto. Ya vimos que, o sea, y quién sabe si, o sea, si nada más fue como que el shock value. Probablemente si nada más sea el shock value de la ironía de que, oh, shit, o sea, Cassian Andor estuvo prácticamente construyendo también la Estrella de la Muerte. Y es el responsable, uno de los responsables directos de su destrucción, ¿no? O sea, está bonito eso, pero yo originalmente pensé que no nos lo iban a revelar. Y yo me acuerdo que estuve viendo muchos lados, o sea, en redes sociales y demás, de, bueno, pero ¿qué es lo que estaban construyendo? Y hubo tantas cosas de que eran partes partes de naves, o que se les hacía, chequen, y se parece acá a una parte de los TIE Fighters, y no sé qué, no sé qué. Hubo varios que sí dijeron, ah, pues son piezas de así, de la Estrella de la Muerte, supongo, ¿no? Y la atinaron, evidentemente. Yo lo que cada rato me ponía a pensar cuando veía ese tipo de comentarios es de, en realidad creo que no importa qué era lo que estaban construyendo. Los podían estar, po los podían poner a abrir hoyos y rellenarlos, y honestamente era lo mismo. Sí, fíjate que justo de eso de abrir un hoyo, rellenarlo, ya sabes qué pensaba que era, no le atiné, pero se me hubiera también hecho también de las cosas más crueles, que eran piezas para mantener a flote la propia prisión. Eso hubiera estado canijo. Pero sabes que ya en digo, yo había pensado eso de que no tenía mayor importancia, pero ya una vez cu cuando salió esa escena de la Estrella de la Muerte, y dije, lo primero que pensé es de, bueno, me quitaron el misterio, no sé qué tan bueno es esto, pero creo que toma mayor importancia cuando te das cuenta. Pues que es una excelente analogía de lo que hacía el imperio con todos los demás. O sea, construyes algo para. Básicamente le estás. Y es más o menos como lo que estás diciendo en la prisión, pero en más canijo. Le estás sacando brillo a tu yugo. Estás construyendo. Estás ayudando a construir algo para que te oprimamos más. Como también el Cirilo y su mamá, básicamente, ¿no? Están ayudando para que lo sigan oprimiendo y sigan teniendo esa vida horrible, ¿no? Nada más que ellos lo disfrutan. Nada, pero es que date cuenta, todos los trabajos que salían en el imperio, salvo que los que eran como que chatarreros o algo así, todos eran algo en favor, o sea, para beneficiar al imperio, para que siguiera oprimiendo gente, los burócratas que, o sea, los que estaban en esa, como que en ese juzgado donde le dicen al Cassian, pues te vas 6 años allá a Chirona. Los burócratas, los del Cirilo, cuando salen en los primeros episodios, que eran como que sus agentes para mantener así el orden imperial. El gordito, el dude el que sí se la sabe y que sí era más fregón y que lo admiraba, lo veneraba como un gran líder que no era. Qué relación tan complicada, pero ese sí era un fanático de libro, ¿eh? Es lo que honestamente me dio todavía, o sea, me enchinaba el cuero, El ver, digo, qué buenos actores, por supuesto, porque veías a muchas personas comprometidas con el imperio. La mamá del Cirilo, el Cirilo, si a esas vamos, Natsikon, no me acuerdo cómo se llama, la güereja esa, el gordito o sea, 100% comprometidos a los ideales imperiales. Y siendo sinceros, el imperio le podría importar menos, o sea, los desechan en el momento en el que dejan de servir. ¿Les recuerda algo de nuestra sociedad? Sí, o sea, yo dije, ah, eso es ciencia ficción, y luego me acuerdo que hay idiotas que salen con su, es un honor estar con Obrador, ¿no? Bueno, mira, ese, una vez más, ese ya es irse como que al muy extremo. si te pones así muy, muy, muy, mucho la camiseta de la empresa donde trabajes, ni me hables, hijo. No me hables, se me haces aburrido, largo, se me haces un sectario. Oh, sí, no, totalmente, o sea, no es mala onda, o sea, sí, o sea, cuiden sus trabajos, hagan bien su trabajo, sí, lo que debe ser, pero también tiene una vida y su vida es lo primero, ¿eh? Sí, exacto, porque sí, conozco mucha, mucha gente, y voy a también ser muy sincero, yo hubo un tiempo en el que sí me tragué el cuento de enterito y pedí segundas, y así me fue. ¿You drank the Kool-Aid? Así que, o sea, ver ese tipo de cosas, insisto, es con la intención, yo digo que es con la intención de hacerte sentir incómodo, algo que Star Wars no había logrado honestamente desde hace mucho. Sí. Y hay muchos ejemplos, ¿no? Lo que dices de la nazi esta, todos los, o sea, y que todos son patéticos, tienes toda la razón, porque pues todos viven en esa fantasía de orden de control que como que sí estamos haciendo lo correcto porque estamos del lado ganador, ¿no? ¿Y sabes por qué? O sea, inmediatamente los puedes sentir patéticos porque te acuerdas de Palpatine. Te acuerdas de Palpatine y lo que él quería en realidad, que era control de absolutamente todo. Y te acuerdas de Palpatine realmente que conocía a algunos de sus subordinados, a Vader, y se acabó. ¿Qué le van a importar esos dudes? ¿Te acuerdas? Hay unas escenas donde creo que uno de estos, creo que el Kyburn, alguno dice, hablé con el emperador, pero yo creo que debe haber sido como que denle una audiencia de 5 minutos a este gato, ¿no? O sea, o ni era el emperador. Ándale, sí. Hablé con su secretario. A ver, uno de mis 15 dobles. Está hablando un dude. Ay, a ver qué quiere. Ándale, sí. Que esa es otra también, ¿eh? Que en las películas en general vemos como que la línea de comando es el emperador, Vader y para abajo todo. Ya de ahí es para abajo. Pues no, hay muchos niveles y muchas capas en esa cebolla de burocracia que hay, ¿no? En los gobiernos fascistas eso es por diseño. Claro. Para que entre más complicada la burocracia, más le complicas la vida al populacho y más fácilmente los controlas. Es textbook fascismo, o sea, desde los 30s de Mussolini. ¿Leyeron 1984? Ni siquiera tienen que irse a eso. Ven, o sea, digo, no es como que les pida que lo vayan a conseguir porque se meten a esos lados y quién sabe cómo salgan. Pero en varios lados puede, o sea, en libros históricos estoy refiriéndome, pueden encontrar el manifiesto fascista. Bueno, que era como una especie de panfletito, reglamento ahí que tenía el gobierno de Mussolini en los 30s. Básicamente esto, ¿eh? Es, insisto, incómodo y está pachón. O sea, está pachón de que lo reconozcas y digas, oh, fuck, eso está del carajo. Una cosa también que puedo decir que esta serie de Andor hizo que ninguna otra serie o película o cómic o videojuego o lo que quieras, es que de veras yo sí vi a mucha gente diciendo, creo que nunca había odiado tanto al Imperio, como que sentían que el Imperio era cool. Ah, claro, porque el Imperio se imaginaban sables de luz rojo y vestirse de negro y somos bien misteriosos. Están pensando en Sith, no en el Imperio, ¿eh? Sí, exacto, y aún así, ¿eh? O sea, pero es un buen punto, así que el que por fin haya habido una serie que diga, oye, el Imperio es despreciable, debes despreciar el Imperio por que eres una persona normal. Ay, vaya, por fin. Y encontraste. ¿Y o sea, también mucho de lo que había hecho, pues la marca de Star Wars no ayudaba a la impresión de que el Imperio fuera maligno. Yo nunca he ido, ni pienso ir, ni tengo ganas de ir, pero vean videos acerca de su Star Wars Land en Disneyland, no me acuerdo cómo Galaxy se llama. Galaxy's Edge. Esa madre. Perdón, esa cosa. Ves un montón, a cada rato que hay que el desfile imperial y salen troopers desfilando y con Darth Vader dices, no están ayudando, ¿saben? ¿Sí se dan cuenta que están apoyando a los nazis? Sí, y como que, y ves a la gente bien emocionada y pidiéndoles fotos. O sea, sí lo entiendo, por supuesto. O sea, sé que va por un lado más inocente, pero hay una parte en mí que no puede dejar de ser el ¡ay! Mejor péguenme en el hígado, ¿no? Sí, yo creo que ahora no van a, los que vayan a Galaxy's Edge ya no van a ver a los troopers de la misma manera, ¿eh? Sí, al Darth Vader supongo que sí, porque es uno de los villanos más reconocidos en la historia del cine y todo. Supongo que sí, pero o sea, yo sí esperaría que por lo menos ya no escuchar tanto aplauso cuando están desfilando los troopers. Sí. Mira, al menos tengo que reconocérselo. Los de la Legión 501st que han hecho cosas de este... O sea, han volteado eso a hacer cosas más bien de calidad y todo eso. Se los reconozco y eso está chido. Saludos a la 501st. Eso sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, porque desde, o sea, desde su... desde su creación, pues siempre ha sido como que la misión de... Pues básicamente nos hacemos cosplay más profesional y hacemos obras de caridad y nos juntamos y pues es para divertirse. Eso está bien, eso es wholesome and shit. Pero me refiero ya, digo, cuando... Y búsquenlos, eso sí, para que vean, eso sí, búsquenlos, son... me gusta criticarlos, ¿no? Videos acerca de su desfile de troopers, que no sé cada cuándo se haga, o cada cuánta hora se haga esa cosa ahí en el Galaxy's Edge. Y si ven a la gente como que vitoreándolos y demás, yo sí... no sé. Es para sentirse incómodo, está bien. Que fíjate que en contraparte a lo que comentas de que nunca habíamos visto al Imperio así, tampoco habíamos visto a la rebelión siendo interesante. Qué bueno que lo mencionas. Sí, bueno, porque siempre he estado como que veías a la rebelión y veías a unos monos en ponchos y en harapos. Y ya, ¿no? Y nunca habías visto lo que estaba detrás de, pues, lo, obviamente, porque pues, también era un producto para niños. No les ibas a mostrar pues el lado feo de rebelarse contra el sistema. Porque hay... contrario a lo que les diga el peje o el vato ese de Café Tacuba, ser contra el sistema es una bronca, ¿eh? Y no es nada glamoroso. No es nada de ir a conciertos de Café Tacuba y bailar ska. No, para nada. Es mucho sacrificio. Como el que hacen muchos personajes aquí. Luten, Mod Mothma, el propio Andor también, Marva. Híjoles, o sea, gente que son las semillas, los creadores de la rebelión, héroes que pues, hasta el momento eran héroes sin nombre, y que, o sea, obviamente piensas en los rebeldes, ah, claro, la princesa Leia, Luke Skywalker, Wedge, y todos, Mon Mothma, pero en otro plan, dice, sí, todo muy bonito, todo muy, muy glamoroso, ¿no?, ser de la rebelión, me trepo a mi X-Wing y pateo traseros, y cuando ves aquí lo que es la rebelión, dices, ah, hijo. Sobre todo porque, pues, miren, te digo que por eso es un producto mucho más pegado a la ciencia ficción. Pues rebelarse contra el imperio cuesta dinero y lo primero que hicieron fue eso. O sea, vamos a buscar cómo financiarnos. Literalmente tenemos que robar. Sí, claro, le vas a robar al imperio, es moralmente aceptable. Pero al hacer eso, también te llevas entre las patas a muchos inocentes. El festival ese en ese planetita, o sea, ese de las lucecitas y todo, que se ve súper padre, pues lo iban a banear ya el siguiente año en el imperio, ¿eh? Sí, los de Aldán y acabaste con esa cultura, ¿no? Con esas celebraciones, se acabó tu peregrinaje, ya no vas a venir a la villita, ¿no? ¿Y todo por qué? Pues porque unos dudes necesitaban dinero para darle la torre al imperio. Ni modo, ¿no? Te los llevaste entre las patas. Te llevas entre las patas también a mucha gente inocente. Inocente entre comillas, ¿no? La familia del fulano ese, cuando están en el atraco y que los toman de rehenes, entre comillas son inocentes. Nadie del imperio es inocente. Ya, pero bueno, técnicamente nunca les habían hecho nada. Ni modo, hay que amenazarlos y a lo mejor si... tenemos que tronárnoslos, pues casualties, esto es la guerra, ¿no? Así pasa. Luten estaba perfectamente listo a sacrificar a Andor a la primera de cambio, ¿eh? Luten estaba perfectamente dispuesto a sacrificar a todos, si con eso conseguía financiarse. Sí. Así es su mano derecha esta, no me acuerdo, la güerita, no me acuerdo cómo se llama. Ah, esta Bell. Bell, o sea, si era cosa de, pues tienes que morir, pues te mueres. Ajá, porque es más grande la causa, ¿no? Y fíjate que el personaje de Bell se me hizo súper interesante porque sí la veías súper comprometida, sí la veías dispuesta a dar la vida, pero cuando la veías con la novia, híjole, sí sentías una fragilidad que no encontrabas con alguien más, ¿eh? Y encontraste Cinta, por ejemplo, era como que la que tenía que ser fuerte por las dos, ¿no? Y era, o sea, hay que ser sincero, era la más canija. Sí. Oh, sí. Pero también, o sea, ella, o sea, hasta la sentías como que distante a propósito. Ajá, como que no, o sea, como tenían un dicho de la rebelión es primero y lo que sobre es para nosotros, ¿no? Exacto. Y sí, pues, o sea, sí, lo que sobra es para nosotros, pero lo que sobra somos nosotros. Y Cinta era de, pues sí, eso sí seremos nosotros, pero rebelión primero. Ay, no sé. Esas dos me encantaron. Fueron poquitos los momentos que tuvieron, pero sí, duelen, ¿eh? Duelen. Y sobre todo cuando vemos Belle, pues, la familia de donde viene, que pues era niña rica. O sea, Sí. es como que esperarías ver alguna socialité del mundo actual actuando, pues, como normalmente actúan, y después te enteras de no, no, no, esta es la que ponía bombas en el parlamento inglés o algo así, y dices, oh, fuck. Ajá, exacto, la activista es esta socialista, dices, qué óvole, ¿no? Y ¿sabes qué me encanta de esa actriz? Me disculpará el nombre, la señorita. Cuando la ves de guerrillera acá, de rebelde, sí dices, pues esta ha estado así toda la vida, ¿no? Y cuando la ves ya ataviada acá en sus ropas, pues más de Alderaan, más más de niña rica y demás, dices, no, también se la compro de esto. Sí, tiene esa dualidad muy, muy canija, ¿eh? Está sorprendente, pero sí, unnerving, ¿eh? Mala onda. Oye, para dualidad, ¿qué te parece la actuación de Stellan Skarsgård? O sea, Oh, las dos uf. personalidades de Lúthien y cómo cambia de una a otra en escena. Uf, uf. Es que ese es Stellan Skarsgård, ese cuate, ah, oh, Dios santísimo. Salió, pueden verlo, o sea, si quieren ver más de él, pueden verlo en Chernobyl. Salió en Dune. Salió en Dune, hasta eso el papel fue de las cosas menos aburridas que encontré en esa película. La nueva, me refiero. Es el doctor Selvig en Thor, por ejemplo. Es el Dr. Selvig en Thor, o sea, no, es otra cosa este actor, de veras. Sí, o sea, de verlo así como que el hombre misterioso que recluta a Andor y que sabe todo de él y demás. Y de cuando lo ves atender acá a su tiendita, de que se pone la peluca, practica su sonrisa, cambia la voz, cambia la pose, cambia los manierismos. Ay, yo sí me quedé de, oh Dios santísimo, ya no, al día siguiente no sabía en qué confiar. Y es que es increíble porque, o sea, es un actor que interpreta en primera a Lúthien, ¿no? Y luego es Lúthien actuando. Y te tienes que comprar que Lúthien actúa y que es verídico. ¡Wow! Esos detallitos donde dices, no, pues actuar, honestamente, no es nada más mentir, ¿no? Si actor fuera a mentir, yo sería un buen actor, pero pues no, no, para nada. No, no, no, no. Es la verdad que qué gran sabor de boca me dejó la actuación de Stellan Skarsgård. Ah, tiene un monólogo también. De repente, donde habla de sus motivaciones y de que él, pues básicamente él sabe que no va a ver la luz el fruto de su trabajo, te rompe el alma lo que te dice, ¿eh? Es que está consumido por el odio. Sí. Y está bien, porque es un odio constructivo. Seguramente ustedes, o sea, si tienen redes sociales, en todos lados salen ese tipo de post acá, no sé, algunas, un montón de estupideces que dice la gente, ¿no? Ponen sus, ¿cómo era en Facebook? ¿Cómo es? ¿De que te ponen tus piolines? Ah, sí. Ok, ese tipo de cosas, ok. Pero el odio y el enojo es constructivo. La gente buena se tiene que enojar para hacer cosas buenas. Luther se ve que es una buena persona, pero estaba muy, muy encamionado contra el imperio, por supuesto. No sé por qué, no sabemos. No sé si lo vayan a mencionar. Si no, no me importa. El chiste es que podemos ver que el odio rebosa en él y está dispuesto a absolutamente a todo, matar, robar, morir, si es necesario, para llevarse el imperio entre las patas. Ese monólogo cuando va a ver a su agente doble, oh, es fantástico. Y estaba haciendo como tratando de resumir que la serie es larga, que tiene varios arcos, ¿no? Está el arco inicial donde conocemos a Andor. Está el arco del atraco en Aldani, que también o sea, ahí lo que destaco mucho de ese crecimiento, tanto de la rebelión y de Andor, es el dude que le muestra su manifiesto, el idealista. Como que tuvo que pasar por todas esas personas, Andor, para verdaderamente comprársela y llegar al punto de decirle a Luthen al final, mátame o llévame contigo, ¿no? Yo creo que o sea, el gran camino de Andor para ser rebelde empezó con ese cuate. Sí. Que lo tiraba de loquito, ¿eh? Pero ¿sabes cuándo en realidad siento que empezó? No cuando lo conoció, sino cuando se murió el pobre chavo y le dejó el manifiesto. Sí, exacto. Porque vio que una vida joven, o sea, se sacrificó una vida joven para una causa, algo que Andor, o sea, en su momento pues yo creo que no consideraba ni tantito, ¿no? Él lo que quería era su dinero, ver por su familia, a lo mejor encontrar a su hermana y se acabó. Sí, exacto. Cuando termina esa parte del arco de Aldani, y que está precioso, todo lo de las luces se me hizo fantástico, lo del The Eye of Aldani, ¿no? El ojo, creo que le llamaban. Visualmente maravilloso. El hecho de que, pues, él, pues sí, o sea, mata al otro que era un traidor, se lleva su lana y se va a dar la buena vida, o sea, se va a, básicamente a Miami, ¿no? No, está en clase, se va. Bueno, sí, porque hay mucho fascista. Sí, Miami. Te digo, y se parece. No he ido yo a Miami, pero las fotos que he visto y de todo, y las escenas, digo, se parece a Miami. Hasta tiene un nombre parecido, ¿eh? Suena a Miami, no me acuerdo cómo es. Pero sí es cierto, se da la gran vida, se va a los resorts, hasta que muy al estilo de México, pues lo encarcelan por algo que no hizo, ¿no? Te digo que yo me veía ese trooper que así como diciendo, pues por eso, joven, ¿no? Hasta estaba así de, a ver a qué horas me trata de sobornar, pero no sé qué dejó, así que por eso lo metieron al bote. Sí, y eso que nada más porque iba al Oxxo, ¿no? Pero bueno. Básicamente porque iba al Oxxo, en fin. Pero fíjate que aún así, o sea, se estaba dando la buena vida, se llevó a una chava ahí, no sé qué tanto, pero nada menso, escondió su dinerito, escondió su arma y escondió el manifiesto, no lo tiró. O sea, no es como que, bullshit, this is bullshit, o sea, algo en él le dijo, guárdalo, ¿no? Por eso te digo que siento que el primer paso en el camino para ser rebelde, escoria rebelde, empezó con la muerte de ese cuate y dejándole el manifiesto. Sí, que luego vendría el arco de la prisión, Arkina 5, creo que se llama. Arkina 5, sí. Fantástico el arco. Por ahí estuve viendo, y tienen toda la razón, es una tremendísima referencia visual a THX 1138, la película de George Lucas. Ah, ok, eso no lo sabía. Porque toda la estética así de blanco, estos cuates vestidos de negro, la onda de que es una prisión, sí, claro. O sea, es THX 1138, pero llevado al universo de Star Wars. Ah, neat. Y también algo que no había quedado el 20. ¿Te acuerdas de qué color eran los uniformes de los prisioneros? Uh-huh, blanco con anaranjado. ¿Y de cómo era el uniforme de los rebeldes? Anaranjado con blanco. Ajá. Dije, ok, creo que por ahí está la semillita, me gusta la idea. Sí, de los pilotos en particular, sí. ¿No? Era anaranjado con motivos blancos y tintos rojos por ahí, sí es cierto. Y todo ese arco de la prisión, muchos dijeron que fue muy largo, que fueron tres episodios ahí en la cárcel, pero tenían que ser esos tres episodios, o sea, para que de veras sintieras la presión de estar ahí, que se sintiera esa sensación de que tenemos que hacer algo para escapar, pero no encontramos el cómo. O sea, se va cocinando lento ese escape y cuando ocurre, estalla con todo, ¿eh? Es una escena bien intensa. Los prisioneros, pues muchos de ellos obviamente no iban a salir de ahí en dos pies. La escena del escape, sino ese cocimiento lento para llegar a ese punto de ebullición, uy, es bien canijo, es bien duro. A mí me podía esas. Había un dude, el con el que se escapa Andor, de hecho, al final, uh-huh. Que a cada rato, cuando había una muerte, le decía: pues es que ese cuate por fin ya es libre, ¿no? Sí. O sea, la única forma de ser libre es cuando te vayas a morir ahí. Ay, duele, ¿eh? Y me encanta el que sí tuvo un arco de conversión bien intenso. Kino, el personaje de Andy Serkis, que también Andy Serkis es una joya, es un tesoro el señor, caramba. Pónganlo en todo. Mira, quiero más cosas con Stellan Skarsgård, con Angela Bassett, con Andy Serkis, porque de veras, lo que les des, lo van a hacer oro. Sí, no, de veras. Otra vez, ese monólogo que se avienta Kino para esa arenga a la prisión, One Way Out, uy, yo, de verdad es que me quería parar y también ahorita me lanzo, o sea. Sí, yo quería agarrar una bomba, me lo voy a buscar un policía y aventársela. Básicamente. Sí, ¡ah, muere, fascista! Y a lo mejor estoy viendo las cortinas azules. Es que este es el tipo de series, el tipo de cosas con el que uno está mucho en riesgo de ver cortinas azules. Ven que Kino es el que tiene que arengar a las masas porque él es el gerente. Sí. Él es el gerente de la planta. Exacto, es el gerente, es el middle management, ¿no? Es el middle management, el que realmente no tiene poder, pero pues, o sea, quiso estar ahí. En fin, hay mucho comentario social que ahorita mencionamos, pero sí él tiene que dar el speech, porque es más poderoso cuando viene de alguien que se la había comprado. Pero ¿quién es el que arenga a Kino para que dé el speech? Es Andor. Andor, sí, así de... Tú lo haces porque a ti te escuchan. Tú tienes la voz para hacerlo, ¿no? Y cuando empieza a dar un discurso medio patético, el Cassian así de... ¡Eso es todo! ¡Échale más ganas, hijo! O sea, de... Ahí vi la siguiente semillita del Cassian rebelde. Sí, ándale, exacto. O sea, también ahí es donde aprendió. Y algo que me dolió mucho de esa escena es que... Todos escapan al agrido de nadaremos. menos Kino, porque no sabe nadar. Y él lo sabía. Él te aseguro que estaba consciente que su escape era ese. Y él no sabe nadar. Ya valió cacahuate. Si me aviento me voy a morir de todas maneras. Y aún así dijo, voy, porque no puedo quedarme así, ¿no? Prefiero morir a darles lo que quieren. Sí. Uf. Híjole. Ese de One Way Out y prefiero morirme a darles algo lo que quieren es exactamente lo, o sea, con más palabras, lo que te dice Luthen Stellan Skarsgård en su monólogo. Claro. Sí. ¿Cuál es? O sea, todo lo que dice Luthen ahí es de... Se puede resumir, honestamente se puede resumir creo que muy bien en One Way Out. No podemos seguir así. Hay una manera de corregir esto y es guerra. No va a ser bonito, no va a ser lindo. Yo no voy a ver el final, pero no me puedo quedar así. No, me gusta cómo arengan a las masas para ser menos complacientes. No sé, sé que los productos de entretenimiento no son para eso. O realmente, o sea, no te llevan a una revolución, ni mucho menos, pero... ¡Deme, dude! ¡Dan ganas! Al menos te inspiran a decir, no me voy a dejar, ¿no? Aunque sea en algo, lo que sea. ¿Quién sabe si vaya a fructificar en algo, no? Pero, ¡deme! ¿Qué? Son mensajes muy poderosos, honestamente, los que pusieron en una serie donde la mayor parte del tiempo era ver brujos espaciales dándose espadazos láser. Y que fíjate que de repente escuchaba mucho, leía mucho la queja de que es que esta no aparece Star Wars. O sea, no, pero hay TIE Fighters, están los Troopers, hay droides, etcétera. Que veamos otro lado de Star Wars, otra cosa, mijo. Sí, fíjate que en ese sentido de que, oye, es que no se parece a Star Wars. ¡Qué bueno! Miren, y voy a poner el ejemplo con otra propiedad de Disney, Marvel. Y no las películas, sino los cómics. Es de todo sabido, o sea, si están escuchando el café de comiquero, supongo, es porque han leído más de un cómic de Marvel, que las compañías como Marvel o DC pues, tienen cierta fórmula con los superhéroes. Muchos lo resumen así como que la ilusión del cambio y, o sea, venderte cada rato lo mismo envuelto en diferente papel. A lo mejor sí, por supuesto. Pero siempre hay dentro de sus líneas de cómics algo, uno o dos. Cuando tenemos suerte, pues a lo mejor llega por ahí a la decena. De cómics que de veras son bien distintos a lo que normalmente te venden esas compañías. Que uno dice, esto no me sabe a Marvel Comics. O esto no me sabe a DC Comics. Y díganme sí o no, terminan siendo cosas bien interesantes. Claro, desde el Howard the Duck de Steve Gerber. O el Doctor Strange de Steve Englehart. Hay muchos ejemplos así, ¿eh? Sí, digo, vámonos a en cosas más recientes, y los pongo también porque son mis personajes favoritos. Runaways desde siempre se sintió como un siempre, y es, o sea, los arcos exitosos de Runaways siempre se han sentido de, este es un cómic indie metido en el universo Marvel. Ándale, sí, con todo y que sale un Wolverine de repente, Cloak and Dagger, etcétera, pero se siente muy, muy de ellos, ¿no? Sí, si no tienen una estética propia y una historia propia, no terminan por ser arcos exitosos. Ahí se ve lo que hizo el pobre de Terry Moore, que nada más le alcanzó a hacer como 6-7 números. Pues realmente no jaló a nada. El asqueroso de Josh Whedon, que nada más fueron 5. O sea, realmente los arcos exitosos, Brian K. Vaughan y Rainbow Rowell, era porque tenían ese saborcito de cómic indie. Actualmente, ¿no? Las miniseries de DC Black Label, la verdad es que son las mejorcitas. Muchas cosas no te saben a DC. Wonder Woman no te sabe a DC. Aquaman Andrómeda no te sabe a DC totalmente. Y honestamente son los que termina por interesar, te termina por atrapar. Strange Adventures, por ejemplo, lo que platicábamos en el segmento anterior. ¿No? Se siente un excelente cómic indie. Sobre todo porque son personajes, no quiero decir como que oscuros, pero sí. Son B-listers, ¿no? Hay que ser sinceros, sí, son B-listers. Y sí, o sea, Adam Strange, por supuesto. Quizá al menos B-lister. Adam Strange yo creo que es incluso C-lister. El más B-lister de ahí era Mr. Terrific. Por ejemplo, sí, exactamente. Pero aún así no es de los super conocidos. Pero vean qué buen cómic es. El Supergirl de Tom King, por ejemplo, tampoco se parece nada a DC. Lo sientes más como una ópera espacial. Sí, ándale, exacto. Y más por el arte de Bill Chris Evelyn, que honestamente dices, esto no se parece a DC Comics y qué padre, ¿no? Sí, poniendo un pequeño paréntesis, no sé cómo sea ahorita el status quo de Supergirl, pero ella debería estar en el universo cósmico de DC. Siento que ese es su lugar. Estás de suerte, está con los legionarios. Ah, mira, bueno, pero siempre ha tenido como que más o menos eso, ¿no? De que se larga con ellos por un rato. Sí, ahorita ese es su estatus. De hecho, va a haber una serie o película animada de Supergirl and Legion of Superheroes en onda cósmica y todo ese rollo, ¿eh? No, digo, siento como que eso le queda mucho mejor que estar de sombra de Clark aquí en la Tierra. Y de hecho, esa onda cósmica le queda mejor a ella que Superman. Sí, a Subs no se la compro del todo, no sé por qué. Sí, Subs es de acá. ¿Por qué él es más terrícola? Él es más humano. Sí, él será kryptoniano de nacimiento, pero él es más humano. Él es un chamaquito de Kansas. Ajá, exactamente. Cara sí es... Sí creció en Krypton. Ella es una kryptoniana hecha y derecha. Sí, sí, sí. Clark es Clark es Mama's Boy de Kansas. Y Kara sí es kryptoniana. Ajá, exactamente. Sí, por eso... Aunque mucho tiempo nos lo quieran vender como que simplemente es la versión femenina de Superman. No, realmente, o sea... No es así. No, qué bueno que lo menciones. Pero bueno, regresando a Andor. Por eso que esta serie no te sepa Star Wars... No solamente estoy de acuerdo con eso, sino que hasta lo aplaudo. Totalmente, porque dices, gracias, o sea, quería ver algo diferente y me lo dieron. Yo particularmente sí lo agradezco un chorro, ¿eh? ¿Sabes qué? En su momento fue por eso por lo que el Mandaloriano me gustó tanto, porque nos alejamos de los brujos espaciales dentro de cierta justa medida, ¿no? O sea, sí hay brujos espaciales, los Jedi y los Sith y todo eso, pero no son el foco. Uh-huh. Sí, exactamente, o sea, es más su otra onda... Es que el Mandalorian es diferente, es Lone Wolf and Cub, pero con el Grogu y el mando, ¿no? Exactamente. Es honestamente una de las narrativas más fáciles de hacer. Es Lone Wolf and Cub, es Geralt y Cirilla, es Joel y Ellie de Last of Us, es el mando y el Grogu. Es el dude solitario que se hace de un chamaquito o hijita, y pues ni modo, ¿no? Ya le toca hacerse cargo y ahora ser papá. Es la narrativa más sencilla de la vida, pero es algo que no habíamos visto en Star Wars y funciona y se introducirlo funcionó muy bien. Sí, exacto. También, honestamente, yo insisto que si le hubieran dado chance a The Book of Boba Fett de ser más Book of Boba Fett, también hubiera estado bien. El gran pecado de esa serie fue volver a meter al mando. Pues sí, porque o sea, sí fue bien asombroso y bien bonito y todo, pero denle chance al Boba. Sí, tanto que lo hypearon al pobre hombre y Temuera Robinson hace un gran papel y le sale fantástico y se ve que lo disfruta mucho. El problema es que metieron al mando y se sintió como principio de temporada 3 del mando. Sí, de hecho hay un capítulo donde no sale Boba Fett para nada y otro donde sale y hace lo que siempre hizo mejor, un cameo, ¿no? ¡En su propia serie! En su propia serie, sí. Digo, ese fue el... Miren, y son grandes capítulos los del mando, son fantásticos. Bryce Dallas Howard, denle toda la serie, la siguiente temporada del mando, de veras. Pero no que era de Boba Fett la serie. Y luego llegamos a la de Kenobi, que dices... O sea, sí está chido y todo, qué bonita la nostalgia, pero ¿y luego? Quizás la más inconsecuente, pero pues bueno, y ¿sabes qué? Es que se repitió la fórmula, Obi-Wan y Leia. Claro, y es la parte que, sí, cierto, tienes razón. Y la parte que estuvo padre, ver a Obi-Wan tratando de ser un mal padre, o sea, ok. Siendo Daddy-Wan Kenobi, ¿no? Daddy-Wan Kenobi y Leia, que condenada actriz, la niñita está súper adorable y es canija. Era lo más divertido de la serie. Te tengo que pasar esa la versión película, la que hizo un fan que la editó en versión película, y vieras cómo levanta mucho Obi-Wan Kenobi. Sí, pásamela, porque sí tengo que ver eso. Sí, también es eso. Fíjate, o sea, pero una vez más, ¿no? O sea, sí está ahí el adyacente de los brujos sectarios espaciales y sables de luz y que la fuerza y sus magias y no sé qué. Y aquí en Andor nos olvidamos de todo eso. O sea, y lo mencioné cuando hablamos de Kenobi, de que me gustó ver pues también cómo era pues, la gente de a pie en el universo de Star Wars. Y ya desde ahí veíamos que no la pasaban padre, que sí había muchos monos que eran bien de viva el imperio, ra, y que me daban asco. Ya desde ahí lo veíamos, por supuesto, pero el verlo ya con los pelos de la burra en la mano, y no nada más los pelos de la burra en la mano, tengo hasta la jija burra aquí enfrente, como en Andor, es otra sensación, ¿eh? Exacto, y mira, aquí, por ejemplo, algo que decías de que si brujos espaciales, la fuerza y elementos místicos espirales, en Andor no lo hay, pero sí hay religión, o sea, hay creencias, hay, o sea, por ejemplo, lo de los Aldani, ¿no? Que ellos lo veían como un tema ahí mágico, espiritual y todo eso. Y es parte de esa cultura la que el imperio llegó a aplastar, durísimo, ¿no? Y todo lo que ocurre en Ferrix. Ferrix es uno de los mejores ejemplos de hacer world building lento y bien hecho, ¿eh? Alguien me puso ahí en un post, ¿no? Supongo que en Twitter o en Instagram, que son las redes de las que tengo ahí del café, de que hace 3 semanas no sabíamos que Gerardo era Ferrix. Y ahora creo que no nos podemos imaginar, quienes ya vimos la serie, no podemos imaginarnos a Star Wars sin tener ya en la mente a Ferrix. Se posicionó increíblemente. Y tiene un diseño único, el planeta, la ciudad, o sea, la economía que está alrededor de todo ese planeta. Dices, ¡wow! O sea, y el diseño de producción, esas calles empedradas, muy de pueblo, muy humildes. De repente hay unas tomas que donde ve los edificios más altos de Ferrix, donde está un hotel que agarró el Nacional Socialista como base. Exactamente, sí. Y luego contrastas con unos edificios, de cristal hermosos en Coruscant. ¡Wow! No, qué gran decisión de meter de repente ese contraste fue para decirte, Ferrix es esto, no lo puedes olvidar, está tatuado ya en tu cabezota, ¿eh? Sí, Ferrix es el pueblito de provincia que nada que ver, que son, pues se dedican ahí a su economía local, que pues tienen sus tradiciones, que nada que ver con Coruscant, la Ciudad de México, o sea, nada de eso, nada, para nada. Y sabes, o sea, es que es bien, también por eso son 2 episodios, ¿no? Bien complicado el que nos den un contexto completo de pues un pueblito como Ferrix, de que asumimos que tiene mucha historia, que tiene sus tradiciones. Ese asunto de que pues, cuando te mueres te hacen ladrillito y te ponen dentro del pueblo, pues es fantástico. Porque es un pueblito que se dedica pues, a la construcción. Y también, como parece que medio mundo en Star Wars, también son chatarreros y como que es un pueblo más dedicado, o sea, menos burócrata, más dedicado al trabajo manual, pues. Hasta el papá postizo de Andor, ¿no? Clem era así, le enseñaba de, mira, con esto ya, estas piezas que nadie quiere las puedes vender bien, ¿no? Casi le enseña a gritarlo de, se compran. Sí, le dio su carrito con su grabación del fierro viejo. Ajá, exacto. Que tiene mucho sentido, o sea, que como dices, ¿no? O sea, medio Star Wars es chatarrero, pues tiene sentido, o sea, son civilizaciones muy basadas en tecnología y todo eso para que la tecnología nueva la trae pues el imperio y y de repente la república y así, pero los de a pie pues es pues lo que sobra, ¿no? Sí, eso, o sea, por mucho que haya viaje espacial y no sé qué, pues no hay para todos, ¿eh? Sí, no todos tienen el último modelo de Naboo, ¿no? Como se lo tuvo que construir el mando o algo así. No, para nada. O sea, esa parte estuvo padrísima. La verdad es que la escena del funeral. Uy, mira, desde el hecho de que Marva se haya muerto así de. ¡Fuck! Es más, cuando esta, cuando esa escena antes, cuando se realmente se despide de Andor, cuando le dice, no, pues, pues llégale, yo me voy a quedar porque soy rebelión, o sea, ya soy rebelde aquí. Uh-huh. Oh, y ya, ya desde ahí dije, fuck, porque es, dices, bueno, ¿qué puede aportar una, pues una persona ya ancianita, o sea, que no está en sus mejores capacidades? Hizo todo lo que les era posible para ayudar a la rebelión y tronarse el imperio. Y al final les dio una cosa poderosísima, los inspiró. Yo digo que si hay una forma en la que, pachona, en la que te entierren, que me hagan ladrillo y me avientan a un policía. ¿Te diste cuenta que el primer golpe en esa refriega fue de Marva? Sí, es ella, ladrillo. ¿Sí? Marva ladrillo. Sí. Y me encanta el miedo, el terror que tenía ese oficial del imperio cuando le quiere poner encima una chamarra para callar la voz de Marva y el pulso de ¡no! ¡No, vete al diablo! Mira, qué bueno que lo menciona. Sí, exacto, le tiene... Como todo este gobierno fascista, lo que más le tiene miedo es a su propio pueblo. Por eso lo reprime. Por eso lo reprime, por eso lo divide, ¿no? Porque de veras están asustados. Así son todos los gobiernos fascistas del mundo. Y los que ni siquiera son tan fascistas. También en la prisión, en Arkina 5, que era realmente eran poquitos monitos del imperio quienes controlaban todo, contra un friego. Y que hasta que se pusieron al tiro, pues se dieron cuenta de que... O sea, cuando están así como agachados en un closet, pues ya nos va a cargar el payaso, ¿no? Ese capítulo, el segundo dentro de la prisión, que Andor casi le estaba friegue y friegue ahí al Gollum. Gollum. De ¿tú sabes cuántos oficiales hay en cada piso? ¡Ándale, suelta la sopa! Y cuando ya se dan cuenta de que de ahí no van a salir, de que si no hacen algo no van a salir vivos de ahí, ese último diálogo de no, nunca son más de 12, ¡uy! ¿Qué peso tiene esa? Es una línea de diálogo y tiene un peso gigantesco. Porque hasta Andor le dio el plan, le dio la esperanza de sí vamos a poder, ¿no? O sea, si nada más hay 12 en cada piso y hay, que eran 50 o 100 por cada tallercito, ¿no? 50, eran 49 en las mesas más el gerente. Más el gerente, o sea, hay 50 en cada uno de los talleres y quién sabe cuántos talleres por piso y nada más por piso hay 12 guardias. ¿Qué crees, hijo? Así somos más que ustedes, ¿eh? Sí, cuando por fin, cuando llega la rebelión dentro de la prisión, una rebelión más concentrada, Y logran salir de ese taller que pues, era como un foso y logran tomar armas y demás. Ya ahí inmediatamente viste que no, ya estos cuates perdieron el control de la prisión, pero por mucho. Sí, lo pierden y tal como en la calle Riggs, perdieron el control de la población. O sea, ellos lo que tenían esa ilusión de que estaban controlando a la población en su rito funerario, pero se les escapó de las manos muy rápido. Y de hecho, mira ahí a Natsirela, que estaba que no es lo mismo estar, no es lo mismo estar en su oficinita mandando pelados a irse a la refriega, ¿verdad? Sí, no es lo mismo mandar a torturar a alguien ahí en la comodidad de tu oficina. Que agarrar un blaster y agarrar agarrarte a balazos con alguien más, ¿eh? No, es bien distinto. Como que hasta ese momento, Natsirela era como que la era una un personaje que trataba de. Te lo querían vender como más intimidante. Pero ya cuando llega la refriega contra personas normales, la ves siendo patética. Tan es así que tiene que agarrar su sim para salvarla, ¿no? Ay, Dios santísimo, ese cuate, sí es de... Ugh. Sí, sí, si buscan... No me quieran decir que los nazis tienen sentimientos entre ellos. ¿Por qué no los tienen? Son como... Ni siquiera animales, o sea... son como anémonas. Nada más se reproducen porque sí. De veras que si buscas simp en un diccionario va a aparecer la foto de este dude, ¿no? Del Cirilo. Ay, sí, de veras, es... Casi le dice, I want to lick their boots, ¿no? Ay, ay, ¿cómo sería en alemán? Kann ich deine Schalfeliken, algo así. O sea, ¿puedo lamer sus botas? Ah, de veras que estás aprendiendo algo de alemán, órale, muy chido, ¿eh? Sí, ya puedo formar, o sea, ya me está pasando, un pequeño paréntesis, sí, estoy aprendiendo alemán. Veo que me está pasando exactamente igual que cuando aprendí inglés. Ya estoy pudiendo leer frases cada vez más completas, a veces con diccionario porque mi vocabulario todavía es limitado, pero ya las frases, las estructuras de las oraciones ya no se me hacen como que cantos así paganos, ni mucho menos, ya les capto, pero todavía hacer mis propias frases, mis propias oraciones, todavía no. Igualito que cuando aprendí inglés, siento que así es más o menos como todo mundo aprende. No sé si sea una experiencia universal, pero siento que por ahí va. O sea, ¿podría decir que estás como un niño de 4 o 5 años aprendiendo, hablando el idioma? Más o menos, un poco, sí, como 4, como de 6 años, dame chance, ¿no? Como de 6 años. Sí, o sea, ya no es nada más de quiero agua, sino me das agua, o sea, algo así, ¿no? Ándale, exactamente. Sí, más bien como de 4 o 5 años, exacto. Sí, ya por ahí va. Y en algún momento, o sea, si ustedes están aprendiendo un idioma nuevo y están apenas empezando y se empiezan a frustrar, el crecimiento de cómo aprende un idioma es exponencial. Llega un momento en el que ya uno está tan familiarizado con la estructura del idioma y ya tiene el suficiente vocabulario, en donde empiezas a entender las cosas muchísimo más complejas de lo que uno hubiera pensado que te iba a tomar más años, porque es así como trabajan los idiomas y nuestro cerebrito, es así como aprendimos siquiera español. Me llegó a pasar eso cuando me sentí que ya llegué a un nivel que dije, ah, mira, sí, ya es más proficient, cuando logré leer Watchmen, ¿eh? Yo voy a ser sincero, cuando ya empecé a leer, ya no digas Watchmen, cómics totalmente en inglés, sin bronca, dije, ah, ok, ya, o sea, como que ya de aquí en adelante ya es mucho más sencillo. O sea, es hasta que empecé a leer Y cuando digo sin broncas, sin ayuda de diccionario ni nada, ya cuando pude leer cómics enteritos sin ayuda de nada, dije, ah, ya estoy del otro lado. Lo mismo estoy seguro que va a pasar con el alemán. Que es por eso me compro luego mis versiones en alemán de cómics. Es así como tengo Faithless, por ejemplo. Ah, mira, qué padre. Qué compré bien. La versión en digital, ¿no? Solo ya hay una versión de Bandé de Cines, de varios cómics de Boom, ahora que lo voy pensando, encontré el Faithless y dije, pues me la compro así pues para entrenarle, ¿no? Así que, pues sí, todavía me falla un poquitín, pero bueno, ya por ahí voy. Entonces, carnal, ¿no? Muy bien, muy bien. Volviendo de Andor, pues digo, ya platicamos un poco también de la escena del funeral. La música que le metieron, en general la música de Andor no se me había hecho gran cosa, pero cuando llegamos a esa secuencia del funeral y la música fúnebre, y que se parece al tema de Andor, dije, wow. De veras que qué potente es esa música, ¿eh? Sí, no sé si te pasaba que cuando empezaba la serie, o sea, pasaban los créditos, sentías, o sea, en el último capítulo, yo creo que sí te pasó, que cambia la instrumentación de ese tema de Andor, que como que sí. Mucho más épico y canijo. Sí, sí, sí. Sí lo sientes de, oh, fuck, aquí va a pasar algo importante. Y sí, evidentemente. Sí, de hecho, si te pones a ver el intro de cada episodio, la instrumentación va cambiando. De hecho, al principio era muy, muy, muy básica. Después le fueron metiendo más cosas y cuando llegó el último es de, aquí va a haber pleito, ¿verdad? Porque sí hay pleito. Y fíjate que el último capítulo tiene mucho una estructura muy clásica porque es donde convergen pues todos los personajes, bueno, no todos, pero la mayoría de los personajes que nos quedaban. Sí, claro, o sea, Luthen va a Ferrix, ahí estaba Andor, estaba Natsirela, estaba el Simp, estaba estaba esta Bel, esta Cinta, estaba Vix, el robotito, el CEMO. O sea, todo mundo, o sea, ya todos se juntaron ahí y dices, ok, todos los llevó a este punto, ¿no? Exacto, y es ahí donde dices, entonces aquí va a pasar algo muy grande y muy canijo. Como si es algo que no había comentado, creo que no habíamos hablado mucho de esta, Mothman, ¿o cómo se llama? Mothman. Ah, eso. Mothman. sorry, de Mothman. Que pues vemos también, o sea, pues que la burocracia es canija. O sea, está en el Senado, pero está de oquis, o sea, que ni le haga el cuento. Ni la pelaban. Ni la pelaban. Realmente, o sea, ¿para qué servía? Era para financiar la rebelión y se acabó, ¿no? Sí. Y de cómo se empieza a meter en broncas. Y hubo una escena que me parece que fue en el último capítulo, que honestamente, o sea, en la vida de Mon Mothma sí se me heló la sangre, que era ver a su hija como que aprendiendo los rituales acá del imperio, y ella viene emocionada. Sí, la niña, o sea, esta Mon realmente siente, o sea, ese amor por su hija y no la quiere ver bien y todo, pero te das cuenta que la hija como que no la quiere, como que dice, mi papá sí es el chido, tú eres la que eres rara, ¿no? Y siento feo porque es algo que suele pasar, pues, también en sociedades fascistas y no tan fascistas, ¿no? Sí ves a mucho chavillo abrazando esos moditos acá de... Están aprendiendo desde chiquitos a lamer botas, ¿no? Sí, exacto. El adoctrinamiento desde pequeños, dices, hijo. Ay, no sé. Y no sé, sentías como que la chavilla daba para más. Ay, no sé. Digo que se me heló la sangre, me deprimí, me enojé. Ah, no sé, estuvo feo esa parte. Esa niña es la Antileia. Ándale, sí, exactamente, es la Antileia. ¿Verdad? Y luego el último capítulo, fantástico capítulo, por supuesto. Ver a todos los personajes otra vez puestos en el mismo escenario. Hasta Marva estuvo presente dando ladrillazos. ¡Ah, genial! No. Te digo, el robotito, yo temía por él. Yo temía por el B. Afortunadamente no le pasó nada, ni mucho menos. Yo quien sí pensé que iba a estirar la pata era esta Vix. Yo también, y más por la forma, por el estado en que nos la dejaron, ¿no? Dije, de veras, la destrozaron mentalmente. O sea, era duro de ver, ¿eh? Sí, estaba canijo. Que por cierto, a mí me encanta cómo empieza, no me acuerdo si empieza o no el capítulo, pero hay unas escenas muy padres ahí, de un chavillo armando una bomba, que pues era el hijo del cuate, que amigo de Landor, que se tronaron los nazis. Cuando vi que estaba armando algo, dije, esto es una bomba. ¿Y sí? Y este va a ser como que literal el detonante de algo muy choncho. Es ahí donde la gente, o sea, donde el imperio se le va, ¿eh? Sí, no la veían venir. Y me encantó que fue no por no por Marva, no por Andor, no por Luther, no fue por un chavillo X. Por el dolor de perder a su padre, me tengo que desquitar. Ajá, exacto, sí, qué bueno, ¿eh? Exacto, qué bueno que no fue Marva, no fue Andor, no fue Vix, no fue alguien de los importantes dando esa chispa, que de hecho es muy poético también el hecho de que es una bomba casera hecha como pudo y tuvo la suerte de atinarle a unas granadas que estaban por ahí, se hizo una reacción en cadena. Dices, claro, es la chispa adecuada para para iniciar una rebelión sin quererlo, ¿no? Y tenía que ser el chavillo. Exacto, qué fantástico fue eso, ¿eh? Yo, digo, a lo mejor otra vez estoy viendo cortinas azules. No lo sé, no me importa. Me gusta la versión que me acabo de inventar. Y todo eso acabó moldeando a Andor. O sea, todos los demás actores que lo llevaron a ese punto, ¿no? Luten, luego todo lo que pasó con en Aldani, luego todo lo que pasó con Kino. Y tenía que ser su figura materna, Marva, que literalmente es de acaben con esos fascistas, manden al imperio, al demonio. Lo acabó de moldear al punto en que es de... Él no creía en nada, él solamente quería buscar a su hermana, quería su comodidad de alguna manera. Y es de... De repente ya fue de, no, sé que venías a matarme, le dice a Luten, así que o lo haces o llévame contigo, acéptame en la rebelión. O sea, su conversión fue completa, ¿no? Sí, es esa sonrisa que le echa Luten de... Ah. Ya dijiste, y entonces te hace sentido de, porque yo, ese era mi, o sea, yo suponía que por ahí era el asunto, pero ese Cassian Andor que vimos al principio de la serie, dije, bueno, ¿cómo llegamos de este dude al que salió en Rogue One dispuesto y que tuvo que pasar a dar la vida por la rebelión? Ah, ok, así. Exacto, y fíjate que tú me hiciste una punta muy interesante, de que tú no sabías que venía más otra temporada. Bien se pudo haber acabado aquí y ahí está perfectamente las semillas. Y es cierto. Ahora, ¿Será tan necesaria o no una segunda temporada? No lo sé, pero pues si tiene este nivel de guión, ese nivel de hechura, etcétera, yo sí la quiero ver. Sí, sí, claro. O sea, si me entregan algo, digo, no igual, pero sí, con esta misma intensidad, con esta misma hasta honestidad, quiero decir, para ser un producto de Disney, es muy honesto. Pues sí, ¿saben qué? Sí, órale, sí se los compro. Bueno, les sigo pagando su cochinada de Disney Plus, por supuesto. Por un año más, dices. Un año más, entonces. ¿Eh? One way out, one more year, ¿no? Sí, exacto. Pues la verdad, fantástica serie. O sea, insisto, es de las que menos esperaba nada, ¿eh? Recuerdo cuando se anunció el slate de series hace como un año, ¿no? Que decían, viene el libro de Boba Fett. Honestamente, yo esperaba mucho de esa serie. Porque cómo terminó la temporada 2 del Mandalorian, ¿no? Y yo esperaba mucho de esa serie. Dije, wow, a ver qué nos van a contar con esto. Insisto, no estuvo tan mal. Lástima que no fue totalmente de Boba Fett. Y cuando hicieron la de Kenobi, dices, oh, ok, Kenobi, chido, está bien. O sea, fue bonito ver otra vez a Darth Vader, etcétera. Pero honestamente, la de Andor, cuando la anunciaron, dije... pues chido, ¿no? Pero no me esperaba esto. Pero para nada. Sí, ¿eh? O sea, yo lo que pensaba era, ¿qué me puedes mostrar? ¡Ah, pues esto, infeliz! Entonces, entonces sí quiero más. Ay, usted, disculpen, pues sí, sí, pido segundas, ¿no? Sí, y nos lo van a dar, que es lo más chido. Exactamente. Yo estaba, o sea, le decía a mi hermano que no pensaba que fuera a haber una siguiente temporada. No por mala onda, sino porque dije, bueno, pues muy al estilo Disney, termino esta serie y en vez de dar una segunda temporada, pues hago como que una nueva serie con los puntos que dejé abiertos, ¿no? Pero bueno, ya vi que entonces, me dijo mi hermano, hay una segunda temporada. Ah, ok, está bien, está perfecto. Pues esas, honestamente sí es de las que hay que esperar, ¿eh? Sí, la verdad. Era el underdog y miren nada más qué cosas nos entregaron a final de año, ¿no? Así pasa con los hijos underdog, los que no te esperabas. Palabras finales de Andor, de mi parte. Es una serie, es muy honesta, es cruda en lo que quieren contar, en cómo lo cuentan. Es un producto de entretenimiento, insisto, por supuesto. No es para que lo pongan en su manifiesto rebelde y se pongan ahí a pregonar en las calles. Pero llévense lo que puedan de la serie. También sirve para eso. No puedo añadir nada más, creo que lo has dicho súper bien, o sea, qué buen punto. Llévense lo que puedan de la serie y hacia adelante, One Way Out. One Way Out. Y gracias. Totales. Y hasta la próxima. Bye.